se llama el de técnica también. Aquí. Pero también se los pasamos por internet, vénganos a los desconectos, que ya quiero que empecemos. Entonces, vamos a empezar con... ¿qué vamos a hacer este primero? Porque nosotros, para nosotros, digamos, el concepto de cuadratura y lo que nos ha dejado el maestro Jones, que no sé si muchos también de ustedes estuvieron en el curso con él el año pasado, es casi que la base, como que pensamos que si no la tenemos incorporada y si no empezamos con unos ejercicios primeros de cuadratura, nos da dificultad entender el resto. Entonces, hoy vamos a hacer un taller de puras bases. Como decir, esta es la base primera de cómo conseguimos el ensamble, y desde el ensamble el inicio de la grafía y de la lectura lo vamos a hacer segundo, y cómo las bases primarias de pulsos, acentos y cuadraturas estarían. Entonces digamos que este es el taller elemental, entre comillas, pero que vamos a trabajar las bases para que muchas de las otras cosas que veamos que son más avanzadas podamos ir como acomodando a estos primeros conceptos. Entonces, Freddy Lafont se llama el que nos va a dar el taller de técnica vocal. Él tiene como un programa muy novedoso e interesante sobre la voz como herramienta de combate, ¿cierto? No como la sopeón, que se cuida y todo la enferma, sino los que combaten con la voz. Ustedes que son maestros saben que es nuestra herramienta más poderosa y más frágil. Entonces él tiene como una técnica de, por ejemplo, él lo dirige a cantantes porque ellos hacen temporadas y hay que cantar todas las notas y muchas veces dos funciones. Entonces, ¿cómo no tostar la voz y ponerla al combate? O sea, como un músculo muy fuerte, como cuando hago mucha gimnasia, entonces puedo levantar cajas. Es como la herramienta. Entonces me parece muy interesante. Entonces, por ejemplo, ha curado personas o les ha ayudado en su tratamiento de nódulos, que es lo que más nos da a los que trabajamos con la voz. Cómo evitar los nódulos, cómo el que tiene que cantar en un bar se protege, cómo eso. Entonces me parece súper interesante. Es como una persona, bueno, tenemos dos, con un amigo, colega que se llama Lecos, que ha profundizado mucho como en el juego, no solo como a nivel del juego, sino la teoría de dónde va, para dónde viene, mucho como de la historia, de cómo se transforman, y con Charito Acuña vamos a hacer uno como de creación y recopilación. Ustedes saben que el juego pues es una herramienta súper importante. Yo así, no espera que fuéramos tantos, lo digo por el espacio, no por la gente, qué bueno. Quisiera saber, abuelo, ¿quiénes son músicos? Una manito así. Ok. ¿Quiénes, casi todos, quiénes trabajan con música, con niños, con jóvenes? ¿Quiénes están en la docencia, pero de la música? De la música, o sea, yo doy clases de música. ¿Y quiénes están en otro tipo de docencia? Con chicos de primaria, preescolar, tú... En instituciones, eso. Bien. Muy bien. ¿Y quiénes están en otro tipo de trabajo, pero con la música? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ah? ¿Ok? Cantan en grupos. Dirigen escuelas. A ver, preguntamos así: ¿cantan en grupos? ¿O tocan? ¿Cantan o tocan? ¿Son instrumentistas o cantantes de grupos? De chisga, sí. ¿De música popular? ¿Quiénes de los que están en la mano de música popular? Y de música... clásica, ya no. De formato convencional. Sí. Ok. Listo, muy bien. Muy bien. En profesores quisiera hacer esas dos separaciones. ¿Quiénes están, quiénes son maestros, profesores o formadores en escuelas de música? En escuelas de música. En escuelas de música. ¿Y en instituciones de generales, colegios? Colegios oficiales, privados. Perfecto. ¿Tú tienes una academia? No voy a poder bajar la mano. Ah, es que no te había visto. Ya, en Beatriz. La ceguera. Dale, sentate por aquí. Tranquila, ustedes se van entrando en el momento que es. Listo, nada, entonces empecemos. Entonces vamos a hacer esas dos cosas hoy. Vamos a hacer un inicio de un trabajo que ha sido, no sé, lo traigo en el corazón, es lo que más he trabajado en el último tiempo, que es todo el concepto de rimas y poliglimas y la creación de rimas y poliglimas en grupo. Entonces vamos a trabajar en ese punto la rítmica y la voz. Claudia, pues, y después le vamos a meter el gesto sonoro. Vamos a hacer ensambles pequeños de lo que se tenga en combate también. Y vamos a empezar como con estos conceptos básicos de como simplemente para que los afinemos. Sabemos que todos los tenemos, pero como que ejemplo, vamos a afinar, de cursos acentos, figuras cuadradas, mira, ¿te da dificultad que no esté el círculo? Mucha, soy tan cuadrada como redonda. Intentemos hacer un círculo a ver qué pasa. No, es posible que sí, venga. Yo pienso que si sacamos un poquito esas sillitas. Aquí ya caben otros dos, ahí está el círculo. Allá pueden entrar. Por acá cabe. Que vea, aquí cabe un montón de gente. Joder, esto hace que sepamos que en la red. No vamos a seguir haciendo los talleres. Muy bien, empecemos como por decir cositas. Cuando yo estudié música a mis 20 años, yo iba a un montón de clases donde todo era solfeo, mi re, do, si, la, sol, do, si, me da, si, fa, re, si, pero música no. Yo, sol, mi, do, re, mi, fa, sol, do, si, la, sol, pero ¿para qué servía? Ni idea. Entonces, lo que nos estamos replanteando es eso, la música se aprende haciendo música. El estudio personal no nos lo da, sino pues, es personal. Yo puedo ganarme una beca en Berkeley con los mejores maestros, pero si no me clavo 8 horas a estudiar chelo, pues vaina menta, ¿sí? Entonces todos sabemos el talento es un 10% de la formación, la dedicación y la disciplina es el 90%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros fortalecemos en los alumnos? La musicalidad. Si usted llega con la musicalidad, entendiendo dónde empiezo, dónde paro, dónde se acabó, dónde es una frase, dónde es la otra, modulé, subí, no sé qué, esto es estribillo, con formas, con estructuras, con afinación, ya después me trago todas las escalas que me tengo que tragar y todas las obras de técnica instrumental, pero ya tengo la musicalidad en mí, listo. Entonces lo más importante, modestia apártate, como dice una amiga mía, nuestros alumnos del colegio cuando entran a las universidades les va súper bien, siempre empiezan por ser los asistentes de las maestras, de los maestros, y no es nada más que por eso, porque tienen un bagaje musical brutal, ¿cierto? Han hecho de todo, han pasado por todo, han cantado, han tocado, han escrito, entonces, han bailado, hacemos danzas, hacemos de todo, entonces la música va por aquí. Entonces a la hora ya de sacarla al papel o a la interpretación, tengo un camino recorrido muy importante, ¿listo? Entonces cuando hablamos de ensamble, entonces lo que les quería contar es que nuestras clases con los niños, desde los bebés hasta los grandes, es que cuando salen algo son ellos. Y los niños salen con pegadito aquí y se pegan del xilófono, tuti, tuti, tu bencha, mi amor, tuti, ya, ya, profe, tuti, tuti, ¿cierto? Es experiencia, ¿cierto? Entonces una clase es una experiencia. No un montón de repertorio de negra, no sé qué, sino las experiencias que quedaron en mí y que me voy cantando en el carro y se las enseño al hermanito y todo eso. Entonces el ensamble es nuestra herramienta poderosa porque es que tenemos, a ver, ¿qué es un ensamble? En una clase que es un ensamble. No, pero de a un montón de. ¡No! Un montón de propuestas o hechas naturalmente o dadas, digámoslo así, que se unen para formar una sola. ¿Propuestas de qué tipo? Pueden ser rítmicas, pueden ser de movimientos, de imágenes, de sonidos en general, instrumentales, vocales. Entonces, ¿qué es lo chévere de un ensamble? Que yo aprovecho la fortaleza de todos los niños y no me ensaño en su debilidad. No te sale otra vez, dale a la escala y por tragándose, no, sino que este es un texto para el tambor, hágale tambor, pero no canta ni cinco, pero esta canta divino, cante manita. Y este le fascina hacer el dibujo, no sé qué, dale, usted el dibujo tiene. Entonces, es buscar la fortaleza de todo el mundo, porque cuando todo el mundo salga, sale contento. Y ya uno va viendo que tiene que reforzar en el alumno que está un poquito más flojo o algo así, pero entonces lo apoya. A ti te va súper bien el tambor, a ti no tanto, entonces los juntos. Nada le gusta más a un niño que apoyar al otro, ¿sí? Entonces delego, hago grupitos. Nunca se meto a un niño solo, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, papá, y se me fue, y entonces te equivocaste y tenemos que parar, sino que dos o tres se están apoyando y uno se pierde. Yo le digo a todos los niños, todos los músicos nos equivocamos. ¿Cuál es la clave? Que no se note, saberme pegar. Cierto, yo no me puedo equivocar en el bajo y me equivoqué otra vez, oiga muchachos, me equivoqué, péguese. Entonces, eso que me lo da la musicalidad, yo no puedo estar 4, 5, 6, contando compases maquinalmente, solfamidos, sino que yo ya sé dónde voy y yo me muevo cómodamente por una pieza musical. Ese es como, digamos, el fin del ensamble. Entonces, para trabajar los ensambles, nosotros empezamos por un concepto básico que es la cuadratura. cuadratura es, en música, el equilibrio entre las partes. Es súper matemático y definible, así con partes. La cuadratura es, no es un concepto así muy elaborado. Define, no sé, pues, pero define sonidos en qué sonidos suenan, qué más temporal. Y una un esquema así de un tiempo me forma una. Una frase. Una frase, ¿cierto? Entonces la cuadratura es la acomodación de cierta cantidad de tiempos en una frase. Entonces así yo formo una frase, otra frase, otra frase y otra frase. Pero como su nombre lo indica, cuadratura viene de cuadrado. Entonces una frase no es, esta niña es muy bonita porque es bien o mal hoy. Pero yo le dije que, cuando mi mamá me dijo que viniera, pues cierto, o sea, yo me voy metiendo como en un esquemito. Entonces nuestra cuadratura empieza claramente por el 8 y lo marcamos así, 4 aquí y 4 aquí. En pregunta y respuesta. En pregunta y respuesta. Yo puedo dividir esa cuadratura en 4 y 4 o puedo dividir esa cuadratura en 2, 2, 2 y 2, ¿no es cierto? Y entonces hacemos un montón de ejercicios para que los niños se vayan soltando en esto de la cuadratura. Para que nos conectemos, hagamos una cosita entre todos. Cuando lo tengan seguro, se pega. Mitad del salón. Solo la mitad. Nosotros la primera mitad. Solo un tiro. Empezamos nosotros. Esto es un ejercicio de cuadratura. Sí. ¿Por qué? Porque contémoslo, simplemente hay que contarlo. 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Solo que está en qué? ¿En qué figura? En cochea. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿En qué? En negra. ¿Y aquí? 1, 2, 3. ¿En qué? Si me cocheas. 1, 2, 3, 4. ¿En qué? Nada. ¿Cierto? Entonces armé toda la cuadratura. Y por eso yo la voy partiendo y la voy dividiendo. Ya, muy bien. A ver si nos pegamos todos en este pulso. Vamos, tita me sigue, voy yo y tita me sigue. Seguiditos. Sin correr, tampoco sin frenar. Un montón de ejercicios de pulso. Por ejemplo, puedo hacer dos pulsos y tú me sigues. Tratemos de conservar. todo este tipo de actividades que nos refuerzan el pulso y todo también tienen un poder de conexión muy fuerte, porque yo sé que tengo que estar, me toca, entonces no hay lugar ni a la distracción, ni a, entonces son como actividades muy chéveres para la conexión. Todo esto entonces es como, vamos a mirar ahorita pues como las frases con las que se trabaja cuadratura y ejercicios, pero entonces me quise como devolver a conceptos básicos como el pulso, que todos lo tenemos muy claro. Por ejemplo, hagamos, somos muchos, pero lo vamos a tener la paciencia. Del pulso, entonces, si yo lo acomodo en 4 pulsos, en 3 pulsos o en 2 pulsos, ya nace lo que llamamos el compás. Vamos a decir el nombre en 4 tiempos. En 2 lo digo y en 2 estoy en silencio. Así. Claudia. Richard. Pero entonces, ¿cómo es? Claudia. Pero yo he seguido en Claudia. Richard. Walter. Sol Beatriz. Yo amo. Digo a 3, marquemos todos a 3. El que nos sobra es el 3. Entonces yo ya lo digo así. De cuadratura y trabajamos ya pues como nuestro taller de sonoridad y ensamble. Pero para que nos quede súper claro, cuadratura, yo puedo hacer cuadratura por sílabas o por pulsos. Por sílabas sería ta ta ti ti ta ta ta ta. Marquémoslo. 1, 2, 3, 4. Listo, eso pues como una cancioncita. Digámoslo con cualquier sílaba, con lo que quiera, pero paramos el tata. 3 y 4. Y una respuesta sería terminar aquí, y este en silencio. Y entonces ese silencio me marca como final. Entonces hagamos la que es completa y la que termina en 7 y silencio. Con lo que quieran. 1, 2, 3. Ya fallé con mano, ya la puse aquí en la mano. Perfecto, con el cuerpo. 1, 2, 3. ¡Ay, Dios mío! ¿Cierto que lo puedes hablar otra vez? Un, dos, tres, cuatro. Eso sí está limpiecito, muy bien. Un jueguito así como de palabras y lo hacíamos con cuadratura y terminamos. Está clarísimo que es la cuadratura, ¿cierto? Entonces, claro, todos sabemos que la música no es así de cuadrada. Pero si yo tengo primero un esquema muy claro y muy cuadrado, sobre ese esquema puedo improvisar, sobre ese esquema me puedo mover cómodamente, y entonces ya después empiezan los compases de amalgama y una frase de 6 y otra de 7, y es lo que le da pues la variedad y la contemporaneidad a la música, digámoslo así. Pero pedagógicamente hablando, si logramos que los niños y nuestros jóvenes, nuestros alumnos, se sientan cómodos en esa cuadratura, van a poder crear, van a poder improvisar, ¿cierto? Porque ¿qué le permite a uno improvisar? Tener seguridad sobre el patrón en el que se mueve. O sea, a mí me tiran al chat y me dicen, ¡ya, improvisen! Pues me da un paro, ¿no es cierto? En cambio, si estamos do, fa, sol, do, y veo, do, fa, sol, vamos, do, do, do, fa, yo puedo hacer, do, do, do, do, do, do, do, sol, do, do, do, do, do, do, do, fa, ya después los jazzistas precisísimos que uno no entiende cómo se improvisan, se mueven por todo ese día pasan cero, pero tener como esos esquemas. Entonces, vamos a aprendernos. Alega. El burrito del teniente lleva carga y no la siente. El burrito del teniente lleva carga y no la siente. ¿Cuántos pulsos tengo ahí? Ocho. A ver, yo veo. Un, dos, tres, cuatro. El burrito del teniente lleva carga y no la siente. Muy bien. Agreguémosle una más para que no nos quede coja. Punto y coma, mis zapatos son de goma. Punto y coma, mis zapatos son de goma. ¿Cuántos en total? 16. Ya doblamos. Vamos a decir la duda. 3, 6. El burrito del teniente lleva carga y no la siente. Punto y coma, mis zapatos son de goma. Con la mano derecha vamos a hacer los 16 compases aquí. 3, 2, 1, va. El burrito del teniente lleva carga y no la siente. Punto y coma, mis zapatos son de goma. El burrito del teniente lleva carga y no la siente. Punto y coma, mis zapatos son de goma. El burrito del teniente lleva carga y no la siente. Punto y coma, mis zapatos son de goma. El burrito del teniente lleva carga y no la siente. Punto y coma, mis zapatos son de goma. El burrito del teniente lleva carga y no la siente. Punto y coma, mis zapatos son de goma. El burrito del teniente lleva carga y no la siente. Punto y coma, mis zapatos son de goma. Más claro no puede ser. Hagámosla solo con el texto. 16, 16, 8, ya me entendieron. 2, 3, y... El burrito del teniente lleva carga y no la siente. Punto y coma, mis zapatos son de goma. El burrito del teniente lleva carga y no la siente. Punto y coma, mis zapatos son de goma. El burrito del teniente lleva carga y no la siente. Punto y coma, mis zapatos son de goma. El burrito del teniente lleva carga y no la siente. Punto y coma, mis zapatos son de goma. El burrito del teniente lleva carga y no la siente. Punto y coma, mis zapatos son de goma. El burrito del teniente lleva carga y no la siente. Punto y coma, mis zapatos son de goma. Claudia, yo tengo una pregunta para formularte, porque si naturalmente el ser humano es binario, si nos movemos de una manera binaria, ¿por qué en momentos de la historia lo ternario se mete y se insiste en que tiene que incorporarse al ser humano? Sí, porque... Yo no sé, yo estoy inventando. Yo creo que me va a salir buena la inventada. Cuando una vacuna, no vacuna es como entre... ¿Cierto? Es como la mamá no está... Si está desesperada, pues está en dos. Pues se me torchea. Pero si está... Duérmete, niño, que na, na, na, na. Ya no duérmete, niño, que viene mamá. Se digo yo, pero me quedó bien inventado, ¿no? Ve, pero no sé, a mí me... ¿Sabes? Yo cada vez que en un concierto, viste que tenía muchas canciones en tres. El tres está el suyo, qué pesado. Pero fue muy europeo y muy de siglos pasados. Todo el vals, todas esas danzas son todas en tres. Y eso está en desuso. Porque yo creo que el beat del dos nos mueve mucho, ¿cierto? Y como ahora todo, tum, tum, tum, tum. La brincada, pues brincar a tres debe ser como difícil, ¿cierto? Entonces, el binario es una cosa que, como tú dices, está muy en el cuerpo, en el latín, no sé qué. Y es lo que manda, pero el ternario a mí me encanta. No, pero el corazón es que pasa. Bueno, entonces, si vamos con el ritmo de palabras, yo, digamos que si quieren nos sentamos, podemos hacer dos filas, en caso de alguien que quiere. Encisa, encisa, encisa. Encisa. Adelante, otra vez. Entonces, Un país hasta. Vamos a digamos que a seguir con la palabra. Yo creo que si hay una compañía atrás, pueden hacerse una figura. Pero todo eso lo he puesto ahí y podemos tratar de acercar eso. Porque debemos ver las tarjetas para que vamos a hacer. Entonces, si quieren, hacemos. Vamos a mirar digamos, herramientas sencillas de trabajo que nos ayudan a crear en clase. Vamos a hacer una ahorita en tema de creación, donde partimos de la palabra y de la cuadratura, pero que simplemente están, estos herramientas nos han parecido maravillosos. Vamos a nombrarlas, yo las paso y simplemente las vamos a nombrar. Sol, sol, ahora las vamos a nombrar con qué sonido. Perro, pato, rana, pulpo. caracol, perro, rana. Caracol, perro, rana. Perro. Bien. Volvamos al principio y quedémonos nosotros acá con esta frase que está muy buena, ¿sí o qué? La dejamos entera, se la voy a poner, no, nos vamos igual. Ya tenemos un primer ejercicio acá. Ah, hay algo interesante ahí, es el color más intenso que está mostrando el acento de la... Sí, ¿eso lo ubicaron? Sí. Bueno, primera línea de nuestro polirrima. 3, 4. Perro, pato, rana, pulpo, escalera, caracol. Perro, pato, rana, pulpo, escalera, caracol. Perro, pato, rana, pulpo, escalera, caracol. Perro, pato, rana, pulpo, escalera, caracol. Gracias. perro, pato, rana, pulpo, escalera, caracol. Perro, pato, rana, pulpo, escalera, caracol. Perro, pato, rana, pulpo, escalera, caracol. Perro, pato, rana, pulpo, escalera, caracol. Perro, pato, rana, pulpo, escalera, caracol. Perro, pato, rana, pulpo, escalera, caracol. Bueno, ensambles facilísimos. Si quieren, hacemos otra experiencia, revolvamos y miramos quiénes nos proponen. Ustedes pensarán que es que como los magos yo tengo las tarjetas organizadas. Mentiras, todo sale. Es una... ha empezado a funcionar como donde... Entonces, ahora, podemos irnos hacia un punto distinto. Yo creo que no me queda ahí, le tapas a todos los de atrás. Yo prefiero, o sea, yo sé que es muy importante registrar, pero a veces... La ponencia del piano, ¿no? Aquí. Chusa, porque les digo una cosa, está pasando que por nos quedamos pensando que el que tiene que aprender es el aparato celular y no, los que tenemos que vivirlo somos nosotros. Les aseguro que se pierde la experiencia y casi todo eso está. Yo les digo en la web donde están, tenemos experiencia de otro lado. Entonces, pues las tarjetas se hacen fáciles, las pueden dibujar, ver, etcétera, es muy fácil. Digamos que podríamos, ahora estamos trabajando solo la palabra, pero si pasáramos a ausentar la palabra, nos podríamos quedar solo con la melodía o con la melodía que me da esa palabra. Hagamos el mismo ejercicio donde estaba comparándolo, desaparecemos la palabra, que es y le podemos poner el efecto que sea. Entonces, pero con el ritmo de la palabra. Con el ritmo de la palabra. O sea, lo vamos a hacer instrumental, con la voz, pero instrumental. ¿Cuál es la propuesta de ustedes acá? Pum, pum, pum, pum, pum, tita, pum, pum, clico. Más o menos, ¿de qué edad los niños tienen como esa facilidad? Porque una vez ingresé a un curso con unos chicos que tenían 3 años, eran muy pequeños, pero este tipo de proceso no era como, no era muy fácil. O sea, que uno diga van a trabajar y van a tener un resultado así de ensamble, no es tan simple. Entonces, más o menos, ¿desde qué edad se puede trabajar esto y se pueden ver resultados un poquito más? La edad es muy relativa y yo quisiera como que empezáramos a ausentarnos de la edad, porque entonces hemos construido las pedagogías modernas, todas están descartando las edades, porque yo te daría la pregunta que va, ¿la edad de un niño de dónde? ¿Del campo o de acá? ¿Que vive en una vereda o que vive en la ciudad? ¿Que estudia en un colegio público o que estudia en un colegio privado? ¿Que vive en una...? Porque son edades distintas, o sea, la edad que no tiene hermanos, que vive solo en un cubículo de los del poblado sin que le hable solo el aparato, o que tiene un barrio donde sale a jugar con los amiguitos. O sea, todo empieza a ser distinto, primero. Y segundo, estamos limitando mucho como, o sea, la educación tiene que ser algo mucho más holístico y mucho más total. Un poco ahorita en la observación que cuando Claudia nos hablaba del ensamble, la mayor, no quisiera. Aguantémonos, ¿están con mucho calor? No. Está bien, eso es, yo empiezo a sentir como que ya me voy a montar en un avión. Me voy a concentrar. Entonces, es como la holística realmente, el concepto general es que el todo es más que la suma de las partes. Y si nosotros pasamos eso al concepto del ensamble, que es en el que estamos trabajando, desde las bases de la pedagogía holística o desde la filosofía, el ensamble en sí mismo ya es una totalidad, y esa totalidad es la que logra la dificultad. Nosotros hacemos esto con los chiquitos bebés, a su dificultad, a lo que vayan dando, porque él sí es capaz de nombrarte esta tarjeta, y él sí es capaz de hacer lo que vamos a hacer en este momento, que es, esto puede que no sea para ellos un tren, es un... pero no he ido a tirar. Entonces, yo les propongo como que empecemos a mirar, a cubrirnos de una propuesta de educación mucho más humanizada, primero, mucho más natural, mucho más orgánica, mucho más de lo que venga, para que no empecemos a hacer unos currículos tiesos donde entonces todo está. Porque los currículos nosotros los crecemos con la dificultad, más no con la edad. Entonces, si tú vas a trabajar con chicos de 18 años, pero es primera vez que están con ellos, es lo mismo que haríamos con unos más chiquitos, es dependiendo y ellos se van como avanzando. Pero siempre tratando de mirar en esa totalidad. Pues que pues con lo que usted dice, en pedagogía se habla ya desde el momento evolutivo del ser. Pues uno no podría clasificar, si un muchacho tiene una educación musical, siempre tiene un momento evolutivo más avanzado desde la música. Entonces uno la pregunta es, de lo que estoy viendo, ¿qué puedo hacer y con qué dificultad lo voy a hacer? Pero en pedagogía se habla desde el momento evolutivo. Perfecto, entonces digamos que esa que yo sé que es una pregunta que resulta mucho en los talleres, vámosla tranquilizando, no es como, vámosla digiriendo, porque muchas de estas cosas para todos son nuevos. Entonces vamos a hacer el ejercicio como está, pero ahorita vamos a entrar, digamos, a qué puede ser hacer sonoridad saliéndonos también del tempo o de la cuadratura, que puede ser cuando entonces decimos vamos a musicalizar un cuento. Entonces en este momento, digámoslo así, nos vamos a ir hacia otro lado, vamos a hacer una película, y entonces en la película ya sabemos que tenemos una sonoridad musical que la teníamos, ya la habíamos desbaratado allá, pero ustedes se acuerdan de ella o la quieren volver a tomar. Cometa, Nico, Tren. Y por allá, ¿qué tenían? Marrano, lluvia, gusano y gusano y ya. Qué pena haberla recogido, pero quiero como que hagamos esa comparación en lo que está. Porque entonces aquí lo vamos a volver sonoro. Sí, nos vamos a ir es ya tenemos aquí todos los instrumentos que tenemos, que es en el cuerpo. ¿Qué proponíamos allá con ta ta ta ta cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha? Listo, metámosle el aquí también porque ustedes lo tienen acá. Bien, vieron que ya ahí tenemos. Pasémoslo para acá. Ustedes lo tienen. ¿El de ustedes cómo es? Cometa, Mico, Tren. ¿Qué se les ocurre? No le piensen, déjenlo salir. Incluso con la boca, lo que va. Aquí. Bien, ¿ustedes cómo lo tienen allá? Bien, súper lindo. Vamos a ver el último, que es el... Todo es válido. O sea, lo interesante, ellos no se salieron del cuento. Porque, por ejemplo, ahorita cuando estábamos diciendo, esto no suena tren, pero puede sonar. O sea, finalmente, vamos a terminarlo y ahorita hacemos una cosita de digamos, de entender qué es realmente el proceso de lectoescritura. ¿Cómo lo tienen acá? Mira. Gua, gua, gua, gua, bloc, bloc. Listo, oigámoselos a ellos que, ojo, porque ellos están haciéndonos la melodía. Realmente, ellos tienen la célula principal. Principal no, mentiras, todos somos principales. ellos tienen la más larga, que es la que me está generando la cuadratura, porque todas estas que son chiquitas las estamos acompañando. Entonces, esta es como la que me pinta twin tin tarim pim pim para chan chan churum pim pim pra. Tratemos de hacerla muy melódica, no se peguen tanto de la figura para que sí me dé la conversación entera. Tum pan chirin ah ah no ali mini mini na tum tin pirin turum pa, sí, porque ustedes están en lo melódico. ¿Me van a entender? O sea, la frase de ustedes es la que se está yendo hacia más tarde, y cuando uno pone esas frases melódicas, lo interesante es poder empezar a jugar a los matices, a los arriba y a los abajo. Un, dos, tum tum tum. Cuac, cuac, cuac, cuac, blo, blo. Ah, pero es que no se va. Por eso, no lo cambiamos por texto. Mejor, puede ser por texto o lejoso, pero entendamos la función de esta célula. Esta célula es la que me está marcando la cuadratura completa. Ustedes la vieron ahorita. Ahorita nos, ¿cuándo estaba parando? Estábamos parando cuando se terminaba esta, que era la que tenían en los ocho. Entonces, déjenla fluir. Mientras más sencillo y más claro es, más fácil de hacerlo con los niños. Póngale más intención abajo. Guau, guau, pum, pum, para, naran, tum, tum, tari, tu, tu, ta. ¿Sí? Porque es que lo plano muchas veces es lo que nos acompaña. Pero lo otro que nos da como nu, nu, nu, ru, nu, nu, nu, ru, na, niña, niña, niña. ¿Sí? O sea, es la intención, es la dinámica de la música realmente la que nos habla. Con el lenguaje pasa lo mismo. Lo primero que oye el niño es el matiz. Es la musicalidad, es la melodía, digámoslo así. Y la melodía no es solo las que yo copio en un pentagrama. Todo lo melódico del lenguaje está en lo que sube y en lo que baja, en lo que me cambia las alturas. ¿Eso lo tienen claro todos, sí? Es la altura la que me da la melodía, pero no tiene que ser cantado. Cuando yo hago... Ahí está haciendo melodía, ¿cierto? ¿Sí? Ya la tienen. Creemos, sí. Se las oímos a ver si olvidamos de las cosas, también podemos, un, dos, tres, guau, guau, guau, guau, lu, pu, pa, na, na, na, no, no, no. Tan, tan, ton, siempre. Vieron que, por ejemplo, ¿qué pasaba aquí? No sé si a ustedes, ¿qué pasó cuando ellos terminaron? Queríamos más. La necesidad de la repetición está ahí, sí. Que no me está dando la cosa, o sea, entonces, ya que sabemos que la necesidad de la repetición está, miremos cómo dejamos, la primera en suspensivo, y la otra la concluyen, entonces van a hacernos la completa, completo sería dos veces, donde la primera se queda en suspenso, y la segunda me la concluye. Uno, dun, dun, dun, dun, dun. Gua, gua, gua, gua, blo, blo, po, po, pa, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Y la vamos a trabajar mucho todo el tiempo, porque parte de también de toda la propuesta de las nuevas educaciones de la holística está en desarrollar la intuición del niño. Cuando describimos, ¿qué creen ustedes que sea la intuición? algo que se presiente, que se presiente. Más visual. Más visual, pero es quisiera decir una cosa también, y es que, bueno, en la música hay un factor muy importante, es la dirección. Cuando trabajamos en grupo hay un director. Acostumbrar a los niños a estar pendientes del director. Mire que Quita nos dice. Bueno, entonces ahora... Pero espérate, Claudia, nos reservamos para dirección porque no quiero que nos vamos de lo que estábamos solucionando, que es la intuición. Entonces, decíamos que es que, terminando, es que se me quedó empezado, es, decían que es presentir, que es... Sí. Realmente el concepto profundo, específico de la intuición es un recuerdo del cual no soy consciente. Yo cuando lo hago consciente, que es el caso donde está el director, ya no es una intuición, ya está consciente, ya la tengo aquí. Entonces, ¿cómo desarrollar en el niño lo que no es consciente? Porque la intuición, que es lo que no veo en este momento, es la que me logra comunicar el ensamble con el otro. Y esa práctica se va desarrollando en el quehacer cotidiano y en el que empecemos a comunicarnos. Porque puede que ni siquiera tengamos la seña, en este caso, la verdad ya lo decía, es cómo ir introduciendo al director, que es, pero... Más que el director, lo que nos empieza a saber que vamos a parar o no es como la atmósfera que se empieza a crear dentro del hacer. ¿Qué es lo más importante cuando teníamos director? Claro, tratemos de descifrar eso. ¿Qué es lo más importante de un director? A ver, básicamente es dar la comodidad de saber qué cosas. La comodidad. Entonces, no... Nosotros somos muy pocos enemigos de las montón de direcciones y instrucciones que vamos a cantar. Entonces, cuando yo a veces te tengo que hacer asientos, porque no me. Yo no necesito que sí. A ver, en ese momento, cuando entonces, vamos a ir a pensando. Comodidad es la primera palabra. Perdón, esa. Y entonces, en mi caso, te preguntan que los bebés y los más chiquitos son dos elementos. Pasa aquí una cosa. Vamos enumerando las claves. La primera es la segunda. Es la comodidad, lo acaba de decir Claudia. ¿Qué más creen ustedes que tiene en esa parte de la dirección? Creo que es bien corporal también. Es corporal, involucra los gestos. Sí, ¿qué más? En este estuvo súper súper visible. ¿Qué más creen que sea? Energía. Sí. Es de energía, sí. Pero también uno lo puede hacer. La dirección da la facilidad de poder saber... La unión de todas las personas, ¿cierto? Porque cuando toca en grupo, uno no se da cuenta hasta que el director da la orden. Pues, y cuando sigue, se vuelve todo un caos. Sí, pero no nos perdamos de la pregunta que estábamos haciendo, porque quiero que la construyamos. O sea, estamos diciendo cuáles creen que sean los puntos importantes de la dirección. Entonces, ya Claudia habló de la comodidad, y es cómo el director genera una comodidad en el transitar. Doy elementos fáciles para que el niño transite y se pueda expresar. Quiero que pensemos en la intención, y esa intención, ¿cómo la reflejo? ¿Cómo la explico? ¿Con? Con dinámica. Un lenguaje claro. Con claridad. O sea, el director lo que más tiene que tener en su cabeza es qué quiere que suene y cuándo quiero parar. ¿Cuándo le doy la entrada? Porque miren que yo ya no tenía que dar la entrada acá porque ya el grupo sabía que yo estaba dejando dos motivos de cada uno porque lo fuéramos entrando. Eso es muy orfiano. Orf empieza en el uno y en el mismo tiempo le mete el otro. Cuando yo ya las tengo incorporadas, todas las puedo frenar. Pero yo frené los tiempos que no eran, ¿no? ¿Cuánto frenaba? 4, 8. El mismo tiempo que duraba la célula mayor que tomé. Y después volvía y lo entraba. ¿Y cómo lo entraba? Completo. Entonces, pero esas son las que tiene el director para dar las señas, porque si yo ya di señas claras, después puedo sacar las señas y la claridad ya está incorporada en el ensamble. A mí me ha pasado y me acabo de pasar, yo cerré los ojos y me concentré. Entonces me perdí. Cuando sentí que disminuyó el sonido, sentí la necesidad de mirarte y de establecer una comunicación visual. Entonces yo digo, es establecer de manera natural una comunicación visual y auditiva, que el niño sienta la necesidad de mirar el director, sin necesidad de lo que decía, que el director diga. Cuando yo suba la mano, cuando yo cierre la mano, cuando yo haga así, que sienta la necesidad, y es la claridad en la comunicación corporal del director. Pero quiero que hagamos un ejercicio, porque no es necesario, o sea, es necesario el director, pero también quiero hacerle el cuestionamiento de cuando estamos trabajando en grupo y es un círculo, nos estamos mirando y se hace una como una forma ritual simbólica, hay un acuerdo tácito y menos señas tiene que dar el director. O sea, yo sé que es importante, pero ¿cuándo nos quitamos también de la necesidad del director? Porque nosotros en los ensambles muchas veces lo hacemos y nosotros mismos estamos tocando. Pero se han puesto unas pautas tan claras, la estructura se ha clarificado tanto desde el principio y digamos, se aclara en la obra que el director puede empezar a desaparecer. Hay una cosa muy clara también, el grupo social de dirección. Hay que dejar sonar. Como director, no marca ciertas cosas, pero otras hay que dejar sonar, hay que dejar que la gente suene. O sea, uno no necesariamente tiene que estar a toda hora batiendo, sino que hay momentos que ya. Yo lo comparo con un carro, uno lo prende y arranca y eso arrancó y el carro va. Sí. Yo simplemente de pronto me quejamos lo que quiera, pero si uno prende ese motor, eso sigue, es un motor que sigue. Sí, pero eso confirma también lo que dice Lita, el motor sigue porque tú ya sabes que es. Y hemos tenido la estructura muy clara. Incluso, por ejemplo, si aquí lo hiciéramos, vamos a profundizar en este ejercicio más que hacer muchos, porque si ustedes son buenísimos, después van a ver cómo se hace de fácil y de entretenido música, como cuando entramos a saber que la sonoridad es mucho más amplia que lo que tengamos y los elementos. Y es lo siguiente, en este momento uno ya podría decir, ¿cómo decimos en palabras la estructura? Entonces, bueno, la vamos a hacer completa, la vamos a hacer por última vez. Entonces, vamos a recordar, la entrada de los bordones, estamos entrando esta base primero, el chucuchucu de allá, o preferirían, ¿está bien así o creemos que sonaba mejor cuando entramos primero el de allá? No, así está bien, así está bien. Así está bien, entramos primero este, listo. Entonces, entramos este bordón, lo dejamos sonar dos veces, eso hace que yo lo puedo bajar un poquito en ese momento y le doy entrada al otro. Lo dejo sonar dos veces y le damos entrada. Yo propondría que entremos primero este, que el silbido. Entonces, entran ustedes, lo oímos las dos veces, nosotros estamos acompañando al nuevo, al que llegó. Nos bajamos para darle entrada a los silbidos, y después nos quedamos haciendo toda esa atmósfera para que entre la melodía. Cuando entre la melodía, ellos la van a hacer dos veces y frenamos todos. Contamos todos con la mano los 8 tiempos y volvemos a entrarla para el final. ¿Sí? La pintaron en la cabeza, la volvemos a repasar pintada, entra este, lo presentamos, baja un poquito, presentamos el otro, presentamos el tercero, presentamos el cuarto, le hacemos atmósfera pasito para que entren ellos, que van a matizar, porque la segunda vez lo van a hacer bonito subiendo, pues lo van a hacer pianito y subiendo, y lo terminan. Contamos 8, entramos todos juntos acompañando la frase 3 veces y la terminamos. ¿Lo tienen en la cabeza? Listo, vamos a hacerlo sin dirección. Yo lo voy a hacer con ustedes. Simplemente ponemos el tempo, entonces necesitamos estar muy conectados nosotros entre nosotros. ¿Ese tempo les pareció bien? 1, 2, 3, 4. Bueno, siempre hace faltita. Limpiémoslo un poquito. ¿El qué? Limpiémoslo un poquito. Limpiémoslo, es que. Te voy a decir que en dinámico. sea, cuando aparece eso, como tú te decías, eso tiene que sentir, y es, lo hablamos mucho con el Fernando Franco cuando hacemos los ensambles, que hace interesante una pieza musical, los contrastes. Si todos nos vamos en el mismo viaje, es como, ya. Pero si tú me desaparezco, desaparezco, entonces, o sea, nos está olvidando desaparecer y que aparezca. Y después, a ellos se nos descubrió la melodía, ustedes lo tienen, todos estamos tan concentrados. No, es que se elevaron, no entraron. No entraron, pero, o sea, y también, o sea, es que es lo interesante del ensamble, oír. Yo no voy aquí como un... Voy a llenar. Hay otra cosa que debemos limpiar en esa de allá, y es que tenemos que estar todos pensando en el final. O sea, cuando uno arma en el ensamble, ¿quién lleva la melodía en este caso? Yo tengo que ir percibiendo la melodía para saber dónde termino. Porque si bien el coso termina con el kiki, kikiriki, o lo quito o lo hago muy fuerte para que termine. No, kikiriki. Y una cosa más que yo diría es como lo que se llama la coreografía, ¿cierto? Que estamos haciendo un examen. Entonces todos podemos hablar porque qué monotonía. A mí qué me dice, pum, pum, ¿qué me dice? Musicalmente. Bajo. Lo voy a hacer pum, pum, pum, pum. Viene desde aquí, ¿cierto? ¿Qué me dice? Yo no puedo hacer un shaker. Ya, tiene esa elegancia. Siento la palabra, güey. Y el silbido es muy cantable. Cuando entra, o sea, también pensemos en la función que tiene dentro del arreglo la sonoridad. No es solo la rítmica, sino ustedes sostienen, incluso cuando sacan, ahí está. Bueno. Yo pienso que le falta claridad a la melodía. Sí. Falta claridad. Mucha. Y enseñando la melodía. ¿Alguien podría ver la melodía? Ni yo sé cuál era. A ver, pues, si empecemos por la Es que usted, o sea, yo le puedo decir una cosa aquí como en la lectura. Voy a hacer una pausita para esta construcción, o sea. El ejercicio de acercar al niño, voy a hacer un paréntesis, vamos a seguir con esto, pero es para que nos ayudemos a construir esto. Cuando nosotros acercamos al niño a la grafía, aquí pongo un gráfico y aquí pongo una condición de lo que tiene que hacer. Generalmente la educación está tan fragmentada que los separa. Entonces, quiere decir, ay, suena así, pero no se crea el puente que es el que conduce, que una cosa graficada tiene un sonido y todos los sonidos se pueden graficar. Entonces, es como entonces, todo el proceso que nosotros hacemos de lectura de tarjetas que va hasta niveles más allá es tratar de construir los puentes para que el niño sepa que una cosa me puede decir esa, pero no tiene que ser, no es la exactitud, por eso ni siquiera lo trabajamos con eso. Entonces, un poco lo que les pasó a ustedes es que se quedaron pensando que esta tarjeta solamente tiene un perro que se puede llamar perro o guau guau. Entonces, cuando nosotros ya nos habíamos sacado, lo que vale de esa tarjeta es esto, no esto, ¿sí? Porque nos liberamos de la imagen, ya jugamos a que me está diciendo una cosa, pero yo la puedo llevar más allá. Entonces, ya lo que me da es si le quito la palabra a esto, me da tu chuchuru, chuchuchuru, chururu, tu tu tu tu. Tururutu, tururutu, tururutu, tu. Incluso porque esta no son dos, es turururu, es una sola. No es tu, tu, tu, tu. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre estos dos? Sí, rítmicamente sí. Esto es tu, tu, tu, tu. Y esto es turururu, porque es una sola palabra. Turururu, tu, tu, tu. Entonces, si nos vamos del perro y del guau, y ya tengo lo rítmico, ya le puedo jugar a la melodía también. Tururu, tu, tururu, tu, tururu, tururu. O le ponen melodía. ¿Pero me entienden dónde está ahí? Propuestas para la melodía, así rapidísimo. No la tenemos que ahondar, porque yo sé que estos ya son elementos que a ustedes les queda para que lo jueguen con los niños. Pero aquí suena una. Tururu, ¿qué canta esta por ahí? Listo, empezó una. Tururu, turururu, turururu, turururu, tururu, turururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, tururu, vemos cómo tiene que terminar, la una termina para arriba y la otra la concluimos hacia abajo. ¿Sí? Turururu, turururu, turururu, turururu, turururu, turururu, turururu. ¿Tienen clara? Un, dos, aquí. Apoyen ustedes. Tres, cuatro. Turururu, turururu, turururu, turururu, turururu, turururu. Perfecto. Hagámoslo otra vez con esto. Venga, resolvamos la melodía con el final, que son ustedes los que se están quedando más. Porque cuando ya sabemos que termina, pum, pum, ese termina en donde es. Hagamos el de ustedes, un, dos, con la melodía. Tres, cuatro. Quitemos el kikiriki y lo corremos un poquito. O sea, tururu, kikiriki. Solo la última vez que repite. Un, dos, empieza ya. Estos son los cositos que nos dan de final. Ese es en el final. Solo el final. Vamos a hacerlo una vez. No le hagamos el descanso para después volverlo a tomar. Dejémoslo quietecito ya. Como está, y lo terminamos con el kikiriki, que además se pueden quedar en el tiempo que sea. Un, dos, empiezo. Entonces, montones de cosas, hacíamos el ejercicio, aquí todavía estamos trabajando sobre el beat, ¿cierto? Porque estamos haciendo simplemente las polirrimas donde están, les digo, hay desde las más fáciles hasta las más sencillas, volviéndoselas por donde quieran, porque por ejemplo, viene el gato, el gato, viene el gato. Vuela, vuela, pajarito, vuela, vuela, sin parar. Vuela, vuela, pajarito, vuela, vuela, sin parar. Vuela, vuela, pajarito, vuela, vuela, sin parar. Vuela, vuela, pajarito, vuela, vuela, sin parar. Viene el gato, viene el gato, viene el gato, viene el gato. Vuela, pajarito, vuela, vuela, sin parar. Vuela, vuela, pajarito, vuela, vuela, sin parar. Viene el gato, vuela, vuela, sin parar. Viene el gato, vuela, vuela, sin parar. Viene el, vuela, vuela. Viene el, vuela, vuela. Viene el. ¿Dónde está? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está? ¿Qué empieza a pasar? Es una, me dirige, es una tarjeta, es un gráfico que me dirige. Pero, digamos, ¿cuál es la diferencia entre esto y una partitura? Los códigos. Pues no, no hay diferencia porque todos son imágenes. Son códigos, no hay diferencia. Eso podríamos pensar que son, que son partituras. Nosotros, digamos, de estas saltamos a las tarjetas que tienen figuras rítmicas y a veces son incluso más limitadas. O sea, puedo hacer menos cosas con ellas, porque aquí ya tengo un juego de palabras, les estoy trabajando el sonido en toda su dimensión y lo estoy volviendo como a resonar. O sea, su significado. Hacemos un ejercicio muy cortico porque no me va a dar el tiempo y no me quiero, pues hay una segunda parte de tarjetas. Una cosa que quería como comentar, no es flexible para nada, es igual de riguroso que la partitura. Mira que ya no está haciendo vuela, vuela, pa, jalidito, taca, taca, estamos todos, es igual de riguroso que una partitura, justamente por eso ya es como la prelectura de la partitura. Si yo ya tengo el rigor de que cuando veo este pájaro, tengo que decir, buena, buena, pajarito, ya pasar a las leyes y las conchas, que es eso. Es igual de riguroso de exacto, de matemático como la música. No siempre. Entonces vamos a hacer uno que no, porque digamos, también hay muchos ejercicios donde volvemos a, ¿qué dice aquí? Armadillo. Es un gato. Gato. Es un gato. Entonces dice gato, perfecto. ¿Qué más puede decir esta tarjeta? Miau. Gato. ¿Y si está durmiendo qué puede ser? Se está tocando. Los gatos duermen a ver. Puede ser un ronquido. Los roncos, pero es que no estamos, ojo, porque volvemos a lo mismo, es que no es el gato el que está roncando, me va a decir dormir. Cualquiera, ¿qué más me puede decir? Rayado. ¿Qué más me puede decir? Café. ¿Qué más? O sea, hay infinidad de cosas que puede decirnos una tarjeta. Entonces, en esa otra parte que hacemos en la escuela de sonoridades distintas, porque entonces vamos a hacer una película entera, hagámosla muy sencilla, cuatro cosas, Claudia, una historia que empieza por aquí, que puede empezar por aquí, que pueda seguir por acá, ¿y qué más se les ocurre? Que empieza, porque pone una lluvia ahí. Ay, en moto. Ay, qué pecado, vive en moto. Mala, ella es mala. Pongámosle esto enseguida, pues, para que por lo menos. ¿Y dónde tiene? Lo multaron. ¿Viste? Lo multaron. Lo multaron, no sin casco. Estos manes son malos. Ya vamos llegando a la historia. ¿Qué más le quieren poner a la historia? Se estrelló con un carro. Se estrelló con una vez. Ay, que y mató a un sapo. Pongámosle algo como transito, al final con esos dos. Para que estén en esos dos. Listo, ahí hay una historia. Ahí hay una historia. Y ahí hay una historia es porque ya cambiamos. Esto es un choque. ¿Cómo podría sonar ese choque? Una cosa así estridente. Este es un tradicional pito. Podríamos pensar que me levanté y que estaba lloviendo. Qué cansancio. Tenía que irme en la moto. Y se levantó tarde. Entonces tuvo que correr mucho. ¿Cómo puede sonar el correr? Pero cuando abrí la puerta, ¿qué me di cuenta? ¿Que estaba? ¿Cómo puede sonar el llover? Una lluvia chiquitita. Listo. De todas maneras, no nada que hacer, me monté en la moto y salí. Vamos a hacer entonces dos sonidos específicos que son el pito y el pum. ¿Quién hace el pito? Él. Un pito. Pero no pito de policía. Hágale. Y pan. Y hagamos el pan todos. Tres, cuatro. No, pero es por el pito. Tres, cuatro. Buenísimo ese choque estuvo. Y después. Dejamos un silencio grande. Y hay una cosa que renazca. En la historia está sencilla. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo podemos construir ese sonido desde allá? Volvamos a hacer tic-tac, tic-tac, tic-tac, cucú. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, cucú. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, cucú. ¿Quién va a ser el despertador? ¡Ring! ¡Cucú! ¿Sí? ¿Quién hace ese seño? El despertador. Necesitamos un despertador. Pues un pito cualquiera. Listo. El más típico es el que... ¿Cuál es? Lo quiero oír. Es súper peligroso. Y lo soltamos. Ojo con esto, miren esta construcción que quiero que la hagamos con mucha conciencia de cómo lo estamos haciendo. Hay unos sonidos como el despertador, como el pito, como el gallo que canta, que finalmente lo que nos hacen son como las marcadas. Porque va a pasar otra cosa. O sea, no, ya no tenemos compases, no vamos a tener compases, tenemos ambientes, porque entonces es toda esta entrada a la música y a los músicos que les toca es musicalizar una serie de televisión, es lo que más estamos haciendo ahora también. Ahí, ¿qué me rige el compás? No, ya no me rige el compás. Ahí no me rige el compás. Ahí me rigen las escenas, y, pero si yo no le hago ciertos contenedores o ciertas señales que me conduzcan a otra cosa, se vuelve muy compleja porque se me va lleno, me voy, me desespero. Entonces, esto, tanto cuando hagamos creaciones colectivas que no están con el compás, como cuando hagamos cuentos donde ahí están lo que llamaríamos los puntos de giro. Entonces, hay un primero que es el que nos marca y entra cuando quiera, el que nos marca que se acaba el tic-tac cucú donde yo estoy durmiendo tranquilo. Después de que nos marca eso y uno se da cuenta que va de afán, empieza otra sonoridad que se queda hasta el tiempo que yo creo que es, ¿cuál es? La de hacer todo muy rápido. Que hagámosla con las uñas en el piso. Hay distintos cosas. Me levanté, me vestí, bañé, todo eso. Perfecto, esa sonoridad. Después de ahí, hasta la puerta. Nos vamos hasta una puerta que cierra. ¿Qué va a ser? ¿Cómo hacemos la puerta? No, ese es el choque. Ah, ese es el choque. Una puerta. Y queda otro largo, que es esa lluvia. Y la lluvia está hasta que hay un pito del policía con un choque. Y después, hagámosle una cosita que nazca de esta manera. Sale. Propuesta aceptada. Listo, vámonos enteros. No le vamos a ubicar mucho. Es como para que miremos cuáles son las atmósferas que se quedan todo el tiempo y cuáles son los puntos de giro, los puntos donde tengo que cambiar. En las tarjetas, casi siempre los puntos de giro, por ejemplo, la campana es un gran punto de giro, un gallo que cacarea es un punto de giro, lo que me arma una alarma. Y en los instrumentos, ¿cuáles creen que sean en las sonoridades? Un cheque me formará una alarma. Platillo. Un platillo es el choque. Es el choque. ¿Qué más podría ser? Un triángulo, un tambor, lo que me dé un golpe muy certero. Y lo otro, como nos decía Claudia, son los contrastes. Si yo tengo un pues haga un sonido que le contraste para hacer esa llamada de giro. Vamos a hacer la sencillita de esta, digamos, después muy al final miramos si hay una, si quieren que hagamos unas cosas específicas de tarjetas con muchos de los ejercicios. Yo creo que este librito está en la web, yo creo que sí, y si no sabemos ahorita les damos las direcciones y lo revisamos cómo se puede montar para que muchos de los ejercicios están. O sea, ustedes son músicos y ustedes sabrían cómo sacarle mucho provecho a esto, que para nosotros en las escuelas normales, no solo en las de música sino en las otras, ha sido de mucha riqueza. Para los profesores de colegios es buenísimo porque arman un ensamble muy rápido. Bueno, está pensando en la relación, o sea, los conocimientos transversales, o sea, la relación que puede tener con otras áreas, por ejemplo, para aprenderse los ríos, las capitales, tal cosa, con juegos, con canciones, con esto de palabras, con los mapas de los lugares, no sé, puede haber, pues, como millones. Para los maestros de colegio. La creación colectiva de cuentos, etcétera, pero a mí, con lo que más me ha gustado es con música, porque... De hecho, hay, creo que es un tan cual y que dice que, pues, que la música es música, que no tenemos que empezar a buscar excusas en colegios, decir que no, es que yo puedo dar clases de música porque lo puedo relacionar con las matemáticas. Hay que darle, pues, como el carácter, sí, y es música, sí, y ya, sí, pues. Sí, la música por la música. Pero el conocimiento en la vida viene junto. Pero yo no, el colegio, o sea, le exige, sí, que sí, haga eso. Pues, exacto, el colegio siempre le va a exigir. Pero sin menospreciar lo que estás diciendo, que me parece súper válido, la música en sí misma ya está completa. No necesita de otras cosas, digámoslo así, pero sí puede darse a otras cosas. Entonces, ese uso cotidiano de la música crea un ambiente, la música te cambia los espacios, la música te cambia la forma de recibir el conocimiento y de darlo, entonces se puede... Sí, cambiar. Pero lo interesante, yo te entiendo, es que se dé por la música misma, no, sí, porque yo le ponga esa responsabilidad conductista que usted me va a ayudar a que el niño se aprenda las tablas de multiplicar, entonces uno termina como diciendo, pues la música al servicio de él, bien, está bien, que es un poco también, nosotros entendemos... la música como una herramienta de paz, pero también nos parece injusto que le tengamos que dar esa responsabilidad como tan dura y tan fuerte y tan grande. Ella en sí mismo es una es la música. Qué pena. Que causa efectos, sí, pero tenerlos que predicar siempre y que a nosotros nos hagan como ese compromiso, no, déjennos hacer música por el placer de la música y por ella misma. Bueno, hagamos este ejercicio chiquitico, concentrémonos nomás y vamos tomándolo. Empieza el tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, cucú, cucú, cucú, cucú, cucú, cucú, alarma, alarma. ¿Qué entra en el beat? ¿Cómo lo puedo hacer en la polirrina? ¿Y cómo son esas otras historias que no están dentro del beat, pero que sí necesito las marcas, las marcaciones? Te traemos un poquito de agua. Tengo acá. ¿Preguntas? ¿Comentarios últimos? Porque hay un brexito chiquito, ojalá muy chiquito, porque quiero. ¿Y hacemos? Queremos las en Canto Alegre las venden. Ese es un material que está en las librerías, en algunas librerías es nuestro. Hay algunos sitios donde se consiguen. Son muy bonitas, pero también las pueden hacer. Estos acentos, como pues en esas tarjetas vienen pues ya determinados, ¿cierto? En alguna parte. ¿De la palabra? Escalera. Ya, gracias. Sí, incluso pues hemos tenido, cuando hacemos los talleres afuera en Argentina, ¿qué nos pasó? Con muchos de esos que nos llaman una cosa de este, y nos, bueno, no la volteé, no use pues cometas porque allá son papalote. Entonces, papalote, no nos da, eso es cometa. Entonces, es esta cosa porque sí, está construida con el lenguaje nuestro, pero funciona muy bien como empezar a entender la sonoridad de la palabra, que es un ejercicio que hacemos mucho para el inicio de la lectoescritura normal, y es que antes de entrar a pensar en los acentos y en el número de esdrújulas y graves, es que el niño entienda la sonoridad de la palabra. Yo tengo una pregunta, y es así como en el caso de lo contraproducente que a veces resulta estar como planteando ese discurso en defensa de que la música es música en sí, de lo que estaban hablando, y qué tan contraproducente puede ser, por ejemplo, dar un espacio de la clase a una construcción con los niños mismos de estas mismas tarjetas, por ejemplo. O sea, en una opinión, no sé, una opinión personal suya o de ella, ¿qué les parece eso? Claro. Perfecto. Pues es eso. Y además es volverlos personales. Traen esos conceptos de la bibliográfica, se ahorra. Sí. Uno le llevará a cabo un listo. Y lo que hacemos es, intentemos, que yo creo que sí, montar el cuadrito. Bibliográficas, y cada uno dibuja para. integrarlos. Sí, es como chévere que el formato sea como el mismo. Por ejemplo, ficha bibliográfica, hacer una hoja blandita, otra pieza, una chiquita, una grande. Pero digamos que, no, ese tema yo quisiera como dejarlo abierto. Es porque, por ejemplo, los objetos también son maravillosos para hacer esto mismo. Ustedes vieron la canastica mía que es llena de objeticos. O esa, yo te veo bien. La de allá. Porque entonces podríamos hacerlo igualito, es que traje la de instrumentos. Pero eso es un qué, un sapo también. El sapo. Es más, vamos a hacer esto mismo. Miren a lo que se puede volver el gesto sonoro cuando empezamos a sacarlo de la partitura. Vamos a observar bien este sapito, se lo voy a poner acá. Y vamos a observarlo tratando de pasarlo a una sonoridad. ¿Sí? Tiene pausa, ¿no? Tiene dos sonidos distintos. O sea, ¿qué es lo que nos está dando digamos, el elemento nos da, es como la estructura de lo que puede ser, pero yo no puedo pasar a fagotes o oboes, no sé qué, porque entonces ustedes ya en ese mismo ensamble van a hacer turururururum, ta ta ta ta ta, turururururum, ta ta ta ta ta, porque ahí hay dos sonoridades, tu tu tu tu tu, ue, ue, tu tu tu tu tu, ue, ue, eso fue, entonces uno podría sacar otro, es que no tengo muchos de los que son de animales. No. Estos, ¿este qué me da? Si lo ¿quiénes de aquí son vientistas? ¿Qué? Vientistas, ¿cierto que hay una técnica que es hacer eso? ¿Un qué? ¿Cómo se llama? Entonces, yo puedo escribir, puedo simplemente en la partitura tener esto y ahí ya hay un símbolo, un signo para yo hacerlo distinto. Entonces, bajémonos un poquito a pensar que tiene que ser de una misma manera, las cosas no son de una misma manera. ¿Qué es lo importante con el inicio a la partitura? Es que el niño entienda el puente, el vínculo, que yo logre en su cabeza vincularle, que todo lo que está escrito suena y que todo lo que suena se puede escribir. ¿Se puede decir que este método, ese puente va a ser el lenguaje? Es que todo el lenguaje siempre es el símbolo con el significado y el significante. Es como no enfrentamos al niño a la partitura sin antes saber que la sonoridad se puede graficar. Entonces, digamos, paralelo a las tarjetas hacemos todo el trabajo de dibujo rítmico que lo dejamos para más allá. Y en el dibujo rítmico está cómo grafico un crescendo. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, porque es más grande. Cómo grafico un glissando. Cómo grafico las notas que son corticas, ti, ti, ti, ti, ti, pero como las grafico más grande, plic, plac, plic, plac, pero como las grafico más grande, plin, plin, y más grande, estoy graficando la duración de la sonoridad, pero estoy llevando al niño a la grafía, y después de ahí hago clean, y le aparezco la negra, la blanca, la corchea, y no se da ni cuenta, o sea, ahí está, pero ¿por qué? Porque yo ya le hice el vínculo, yo ya le dije, mire, es que para yo... Usted puede pintar ese sonido y lo puede pintar con la exactitud que tiene el sonido. ¿Me hago entender? Entonces, es como esas cuatro cualidades del sonido, de la duración, el timbre, la altura y la intensidad, se pueden graficar y se pueden trabajar antes de yo enfrentarlos a la... Entonces, sí es la comunicación, pero más que la comunicación es el concepto que trae en sí la música, vivenciarla, graficarla y después pasarla a la partitura. Para aplicar, por ejemplo, ese método con niños con discapacidad visual, ¿cómo lo harían? Pues porque ellos no lo estamos enfrentados en este momento. Estamos enfrentados en eso. Si no quieren con los conversamos, porque no tiene dos referentes. Pero mira, con ellos ha sido muy interesante porque una de las propuestas que tienen es pasar todos los ejercicios de tarjetas que tenemos, hay varias tarjetas con las que vamos a trabajar a Braille. Entonces eso ha sido difícil porque es distinto a lo que al método que utilizan, digamos, la Yamaha, que es el con el que ellos vienen. Y el chico nos dice, es que a mí me parece malo, es que yo quiero hacer el de aquí, yo quiero hacer uno distinto, a que no sea construido para los invidentes, sino que sea adaptado del que ya tenemos, porque él ha estado muy encarretado con nosotros, va a las capacitaciones. Entonces estamos en eso, como decirle, sí, rico, o sea, un método que tenga que ver, pues que parta de las tarjetas y de este tipo de cosas, pero en braille. Entonces seguramente ellos no lo leerán con la visión, pero sí lo leerán con el tacto. Y bueno, y en este caso específico que estamos asociando todo tanto con el sonido, porque nos ha pasado con los niños, yo soy muy visual a la hora de ver, y a mi corredor, desde niño, yo lo veo mucho por el visual. Entonces, cuando yo sentía que tengo una vida evidente, se trata de dar muy pocas instrucciones o de mostrar cosas así con el cuerpo, como que yo le hago así. No, o es mano derecha, entonces voy a poner el metro, no es que la pata sola, como que le hago así, y ya, ¿cierto? O entonces, siempre loco, ¿no? Y ya cuando me pongo solo, igual, como que se hace esa asociación. Pero de verdad que es un reto importante frente a cualquier tipo de limitación física o de saber comentar, siempre hay que buscar con otro lenguaje. Imagino que usted ha trabajado con chicos que tienen algún tipo de discapacidad, por llamarlo de alguna manera. Es encontrar esos lenguajes que nos acercan de todas maneras. La música en sí ya es el único y absoluto lenguaje universal. Se siente un chino con uno de Marinilla y le pone una partitura y ahí está, ¿cierto? O simplemente hago tu, clin, clin, clin. Entonces ya está, pues si hay un piano muy bien, ya saben que tiene después de tu. Entonces ha sido más difícil con los niños sordomudos. Mucho más. Con los invidentes nos ha parecido divertido incluso. Claro, porque además tiene requete desarrollado la audición, ¿cierto? La memoria, claro, tienen que absorber otro tipo de información de una manera interior a nosotros, lo que le delegamos a la vista. Vamos a hacer un segundo ejercicio de otro con el contra y nos vamos al descansito. Vamos a seguir este conflicto que me gusta mucho también con la. Vamos a ¿Ese es el que quieren? La manita que no. Y eso que en cada taller dejo en el de México, si era solo que se me quedó. Sí, porque la gente se empieza a sentir. Vamos a seguirlo con sonido, a ver qué lo sabe. Pero ¿por qué no lo siguieron con el sonido? Experimentar. No sé casi tirar, pero con quién tirado. Ay, mierda, baña. Se quedó con medio pantalón. Listo, otra vez, compañero. Vamos a precisarlo. Miren, ¿qué pasa? ¿Qué tiene el trabajo? Un momentico. Vamos a mirarlo solamente, mentalmente. Listo, ¿qué pasó ahí? Se convirtió en un nombre. Se volteó. O sea, ¿qué tengo que tener? ¿Qué debe haber? Un cambio. ¿Y si lo estoy siguiendo con el sonido, qué tengo que tener? Los sonidos. Pueden ser alturas o pueden ser cosas, pero debe sonar radicalmente un cambio de sonido. Entonces lo vamos a acompañar, lo vamos a observar así muy cerquita, porque el cambio de sonido debe coincidir, porque el trompo no, el trompo solamente hace un cambio o hizo varios. No, yo creo que eso no es algo. El primero cuando está arriba, el segundo cuando se mete en la mitad, se empieza a girar, es y ya se pasa. Perfecto, entonces tenemos tres cambios. Hágale, compañero, nosotros le seguimos ahí. Para al final, que queda como. Todavía no se sintió mucho el cambio entre las dos. Última vez y hacemos, van a escoger dos sonidos radicalmente distintos, casi que opuestos, como si el uno estuviera muy bajo y el otro muy alto. Mm. La una, vincular, que tiene que ver con asociar, que tiene que ver todo con lo que haga A. La segunda, el sonido, que nace del silencio y que como sonido en sí mismo ya es música. Y el tercero, ampliar ese sonido, o sea, ampliarlo a que son muchas las, ese sonido, esa parte de el sonido como elemento principal de la música, tiene que poder cobijar las muchas sonoridades, tiene que poder abrir la sonósfera de nosotros a que sea música también el mar y el río y los pájaros, y sea música también los sonidos de los objetos donde estamos. O sea, tenemos que poder como músicos ampliarnos. Porque ¿los qué? Lo urbano hay que concebirlo, las cuerdas clásicas y las cuerdas populares y los instrumentos y las bandolas y los tiples y los acordeones y las tamboras y las canecas y el zapito y el pajarito y las percusiones múltiples, para que el niño amplíe su percepción del mundo. La percepción del mundo no puede estar en lo establecido, porque le dejamos un mundo muy limitado. Nos vemos a las 11 y media máximo, 20 minutos nomás, porque este, si no, no nos da el otro taller entero que es de semilla, les va a gustar mucho. Porque está muy construido. Y Rara es como, no, nos mandaron un tesoro. No se imaginan la felicidad que tengo de haberme encontrado esta cosa. Claudia, pero es que estas, pues... No, mira, estas son de las que, por ejemplo, tienen dos sonoridades. Entonces, vamos a hacer... La segunda parte es como, cómo iniciar a los niños en esa lectura, igual que lo que estábamos haciendo con la palabra, con objetos. Entonces esto sí, ni siquiera, esto los puede uno conseguir en cualquier parte, cuando va al mar o cuando no, los busca. Y el primer concepto claro es que la duración del sonido es un asunto matemático de equivalencias. Entonces yo simplemente puedo mirar que esto es una... que digamos que esto es uno y estos son dos, son como de la mitad del tamaño. Los niños los entienden perfectamente, no es que yo diga, vea que sí, que es que no. Entonces, si este me suena plus, ¿ah? Si este me suena hagámoslo, 3, 4. Entonces este me puede sonar plas, plas, plas, plas. Plas, plas, plas, plas. Bien, y entonces yo me puedo ir a buscar caracoles, ojalá fueran caracoles, pero no tengo más caracoles, entonces hagámoslo con semillas. Y busco unos equivalentes, digamos que estos me pueden parecer como que son la mitad, ¿cierto? ¿Ustedes ya ven qué estoy haciendo aquí? Sí. Es... maravilloso, porque igual redonda, blanca, negra, si ya nos vamos para las corcheas, estarían enteros. Entonces a este pongámosle tac, tac, tac, tac. Bú, bú. Listo, y vámonos a las corcheas, pueden ser esas. Ahorita les doy semillas porque nos mandaron muchas. Nosotros habíamos llevado para las escuelas y son maravillosas. Digamos que entonces, si están estas, vienen siempre de dos y las ponemos a hacer semicorcheas. Y hagamos una más abajo y pongámosles unas chiquiticas. Yo tengo aquí chiquiticas que nos puedan servir de 1, 2, 3, 4. Yo incluso muchas veces ni siquiera las pongo precisitas, sino que ya pongo un morrito. Y entonces eso suena... Porque es que, claro, uno cómo podría graficar... ¿Eso es lo que más difícil? No, un montón de cositas ahí, el niño inmediatamente entiende que se suena... Porque ya no está en esa precisión. Pero digamos que con ustedes que son... tan buenos lectores y músicos, vámonos hasta la semicorchea. Órale, pensando qué sonido le vamos a poner a cada uno, o pensando que todos son semillas, podríamos pensar que tengan el mismo sonido, pongámoslo con ta, y que lo que cambie sea la duración, porque realmente lo que cambia en una cosa de estas es la duración. ¿Están de acuerdo? Y entonces el otro elemento es el timbre, ¿cierto? O la intensidad. Y entonces, si vamos a trabajar el timbre o la intensidad, por eso me gusta tener frijolitos blancos, porque puede que el tamaño sea igual. Entonces, si el tamaño es igual, ¿qué sería igual? La duración, claro. Pero si el color es distinto, ¿qué sería? El timbre. Y entonces podría ser que yo hago, por ejemplo, taca, taca, taca. Taca, taca, toco, toco, taca, porque tengo taca, taca, y este es toco, toco. Entonces ya puedo, ya empiezo a jugar con timbre y ya empiezo a jugar con duración. Y ahorita nos decían, vea estas que yo les digo que son, estas chiquiticas. Por eso me emocionó ver estos pistachos de dos colores. Porque claro, si estamos trabajando, por ejemplo, con dos timbres, chochos rojos y chochos negros, entonces estos son una maravilla. Porque empiezo a poder jugar con los dos al mismo tiempo. Esto pareciera muy loco, pero se lo juro que no es loco. O sea, no es loco. ¿Y quién la está mirando raro? No, yo sé, no es la primera vez que me pasa, pero a mí ya me acostumbré. O sea, no es loco en el sentido de... Es como... ¿Cómo acercamos a los niños a la grafía? O sea, todo esto tiene que ver con el concepto de partitura y de pensar que tenemos que entender. Porque si el aprendizaje de la lectoescritura fuera bueno y funcionara, todos los niños sabrían leer. Porque es verdad que les enseñan a leer, sí o no. ¿Y ustedes creen que los niños saben leer? No saben leer. Entonces, ¿qué es lo que no está funcionando? No les estamos enseñando bien a leer. Porque si les enseñáramos bien, ya supiéramos leer. Y parte de toda esa investigación en la que hemos estado con el proceso de lectoescritura, tanto en música como en lo otro, que además les quiero contar que yo doy clases de prelectura musical. Mi afición siempre ha sido el nivel de las prelecturas, o sea, la iniciación a la grafía. Pero el método que hemos construido, lo que ha servido para el otro aprendizaje, o sea, para la lectoescritura de palabras normales, porque finalmente encontramos que el problema que tiene la lectoescritura en los colegios es el mismo que tendríamos en los músicos y que yo lo viví, porque pues, digamos, yo estoy en la academia desde que tengo uso de razón y me vi todos los mismos conservatorios y pues así todo desde que estaba muy chiquita, y casi que fue en ese proceso donde entendimos, mi mamá lo entendió con mucha más facilidad y después nos lo transmitió, que la música había que concebirla distinto. Entonces, lo primero que vamos a concebir es que hay una totalidad. Entonces, que cuando hablamos de cuadratura, que son las oraciones, es porque son dos frases, porque es que una oración está compuesta por dos frases, una que pregunta y una que responde sonoramente. Y una frase está compuesta por palabras, pero en el caso de la música... Por compases. Y un compás por notas o por figuras. Entonces, en ese mismo sentido es cómo construimos compases que tengan sonoridad adentro, que me formen una frase para llegar a una totalidad. Entonces, el lenguaje empieza a ser ta, kititun, tarararararara, churunu, churunu, pim, pom, pum, tatachin, tatatim, bananananananana, pam, pina, entum, tum, pam, pa, tucutucuta, catatucutucuta, tata, uncha, uncha, pam, pra. ¿Sí? Eso es una conversación. pero es una conversación que tiene el código de lo musical, ya lo pillaron, ¿no? Dos segundos, cada uno a su ritmo, para ustedes mismos vamos a hacer un juego entero de preguntas y respuestas, donde combinen sonoridades y cosas, pasitico, que solo se oiga cada uno, pero que podamos hacer conciencia en el interior de la totalidad que está compuesta por dos pregunta y respuesta, a la vez por compases y a la vez por sonoridades que esto los puede inspirar. Un, dos, tres, cuatro. Listo, ¿sí? ¿Vieron la cantidad de sonidos que se les pueden ocurrir? Entonces, ¿cómo esos sonidos los puedo volver reales, entre comillas, o los puedo meter a una partitura o los puedo meter a una sonoridad? Este código ya lo tenemos, ¿cierto? Vamos desde redondas, que yo ni siquiera le digo al niño que se llaman redondas, desde las que suenan porque me duran cuatro tiempos, con blancas, negras, corcheas y semicorcheas. Falta una ahí. ¿En dónde faltaría uno? Acá. ¿En esta? En esta línea. La subdivisión de esta, no, las dos. ¿Cómo es que son negras? ¿Por qué? Pues esta sería la de cuatro tiempos, ¿cierto? La de dos, la de uno, la de las corcheas. Sí. ¿Cuál faltaría? Son la blanca, ¿no? Ahí está. ¿Y dónde están las negras? Ahí está. Ah, bueno, pero las ubicas, porque uno, o sea, si esta nos vale cuatro, por decir algo, pues es igual a dos, o a cuatro de estas, o a ocho de estas, o a 16. Hagámoslo súper sencillo, con tic, con tan, dos, tres, cuatro, tan, tan, tan. Perfecto. Entonces miren a lo que ya se va. Es en que podemos hacer una frase entera donde yo pongo. Estoy haciendo dos frases, incluso pues puede que necesite más de acá, entonces las saco. Necesito otra de estas. Digamos que esto es igual a... Ah, bueno, entonces no van a venir para acá. Ya lo están leyendo. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Un, dos, tres, cuatro. Ustedes porque son buenos lectores, pero les aseguro que los niños también lo tienen. Entonces, ya ahí que hay, hay un sistema de leer. Había un inconveniente por acá, ¿cierto? Sí, una de más, entonces me estaba estorbando. Y aquí también hay otro de más, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí está bien. Está difícil, ¿les dificulta no leer que no sean bolitas o lo entienden? Es que es muy distinto cuando lo hacemos al revés. O sea, cuando los no músicos leen esto a primera vista y se sorprenden, porque así pasa con los mismos niños, como que dicen, wow, yo, uno les dice, ustedes están leyendo, ya están leyendo música, que en el sentido, en el campo de ustedes que son músicos. Volvamos a leer ya con esta corrección y miremos dos o tres ejemplos donde ustedes quieran venir a escribir en esta partitura, en este, con estas noticas, la sonoridad, entendiendo que, por ejemplo, si ya hagamos, le voy a poner, voy a hacer dos cambiecitos. Estos tiki tiki, les voy a poner otro color acá. Porque entonces, ¿esto cómo me sonaría? Tiki tiki, taca taca. Tiki tiki, taca taca. Tiki tiki, taca taca. Tiki tiki, taca taca. Sí, entonces el niño asocia, claro, hay un color distinto, hay una sonoridad distinta. Porque hay cosas que en el proceso de leer se vuelven abstractas y uno cree que el niño las tuvo que entender y no es tan fácil hacerlas entender. Es más fácil hacerlas entender en lo físico. ¿Qué quiere decir en lo físico? Que es que yo tengo una división de tamaños y entonces el tamaño ya me hace una relación física donde yo puedo decir, este tamaño es más grande, me dura más, este es más chiquito, me dura menos. Este es más o menos de la mitad del que me dura, porque ese es el sonido realmente. 3, 4. Le pondríamos antes. De ahí empieza uno a inventarse. Tercera fila. Porque estos también son muy buenos para graficar. Porque entonces yo puedo decir, prurum. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál sería el nivel máximo de estudiantes idóneos para dar una clase de iniciación y que es producente o contraproducente es que estén mezclados de diferentes edades? Todo es posible. Las nuevas educaciones también están tendiendo a que el sistema no cuadricule. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con Escuela Nueva. No sé si ustedes conocen el proceso de Escuela Nueva. En una Escuela Nueva, la misma profesora tiene 25 alumnos, donde hay 3 de primero, segundo, 4 de tercero, 2 de transición, 2 de quinto y otro de edad. O sea, es un asunto de 30 niños donde hay desde grado 0, que son los de preescolar, hasta quinto primaria, en un mismo salón. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Que es que en lo que realmente ha cambiado el sistema educativo es en que ya no es un discurso de un profesor que le enseña con los alumnos. El nuevo maestro del siglo que viene y de la pedagogía 3000 necesita ser un conductor, necesita prestar las herramientas para que el niño aprenda solo. Entonces, cuando empezamos a mirar, usted tiene niños revueltos, póngale dificultades más grandes cuando hicimos los ensambles, ponga un niño que te jalone una de las líneas con unos que no tienen la experticia, la responsabilidad, digamos, nosotros decimos que en los ensambles todo mundo es importante, todos, pero no todos tienen la misma responsabilidad, es distinto la responsabilidad a la importancia, ¿me hago entender? Porque yo necesito que alguien me jalone esta línea y me la sostenga, porque si se me pierde esta línea, se me pierde, entonces pongo un pilar ahí, puede que ese pilar sea de los más grandecitos que van más avanzados, y entonces, y finalmente si en alguna actividad se presta esa posición, es en esta. No dice las cosas de una manera, pero entonces a veces toca utilizar dos lenguajes, pues no sé, se dilata mucho la clase a veces por llegar a diferentes, porque no es la misma manera que tú le explicas a un niño de 9 o 8 años al que le explicas de 1, 4, 5 años. También la nueva pedagogía no necesita que expliques, la explicación sobra, o sea, en la nueva pedagogía mientras más quites las explicaciones da, porque es entrar a la acción en el medio. Una de las cosas que no te hablaba, pero en un momento clave, incluso también tú hablabas, era habla, no hable, habla. Eso es para mí importante también. Tal, que suene, que haga, que. Después de estar hablando, estás explicando. Sí, hágale. Ver el otro y ver cómo lo estás haciendo ayuda a que un niño diga voy a hacerlo. Y si a algún otro niño le puede decir tal vez mucho más divertido que una de que no sé cómo se entiende, pero ellos ahí se arregla. Hay algo que yo creo que es que también la tarea de un maestro de nuestra educación es saber el nivel de dificultad a que va a enfrentar a cada uno de ellos. De eso depende el éxito de la clase. Si yo le pongo el nivel al que es súper teso, se lo pongo muy bajito, se dejaron todo y empezó a desear. Si yo al niño que tengo un nivel bajito le pongo una cosa, pobrecito, se ensorra y no puede, se angustia, pobrecito. O sea, si yo sé encontrar el nivel que. Yo siempre pongo este ejemplo, por ejemplo, en Cantabria tenemos niños de 5 años, que es el semillero, a 20 y pico. Y cantan las hormigas y el laurel. ¿Qué pasa con el de 20 y pico? Que tiene que tocar un piano, que tiene que tocar un bajo, que tiene que tocar una batería. ¿Y qué busco yo en el niño de los 5 años que me da este color fresco de niño chiquito? ¿Para qué me sirven las de 12 y 13 años para que hagan segundo y tercero a vos? ¿Para qué me sirven las de 8 a 9 para que hagan esto? ¿Sí me entienden? Sí, yo no es una palabra, pues que espero no la entiendan. Quiero decir, ¿cómo lograr? Entonces el de 20 no siente que está haciendo una bobada, ni el de 5 siente que es tan difícil, porque cada uno está a su nivel. La clave del maestro es saber encontrar su nivel de cada uno de sus alumnos, para que siempre que se salga así, con una experiencia de. Y si yo logro un reto, pues entonces quiero otro poquito. Pues a ella le salió el cajón, yo quiero la segunda parte del cajón, ya se perdió este, quiero otro, ¿cierto? Es como. Es la alegría del saber, por decirlo así, y no como del saber. Aprender a leer, ¿no? Como que entonces no sabe qué dice ahí. Aprender a leer música, nos hemos enfrentado, incluso en este proceso, con maestros muy supertesos, percusionistas, y no sabían que era una corchea. Ya, el lado grande, sin la letra dice, profe, otra vez dale, ta, ta, ta, ta. Porque se aprende a leer otro lenguaje, entonces es como. Tan chévere poder. Y con el otro, y al revés. Y al revés también nos hemos encontrado muchos músicos súper tesos que leen hasta nomás y con unas dificultades, por ejemplo, de los ejercicios normales de cuadratura, de coordinación, que es muy penoso para ellos mismos cuando empiezan como a sentir que hay dificultades de coordinación y de lo más simple y que en cambio tienen cosas dificilísimas allá. Entonces es como llegar como a esos puntos medios. Leemos este, porque entonces aquí ya habría ¿qué crees? ¿Qué crees? Una nota larga. ¿Y qué? ¿Y cómo está la nota larga? ¿Está plana? Sí, está como sí. Dura dos. En realidad podríamos empezar a mirar cómo no, es que estas se nos fueron, tata. Estas son corcheas. Y estas son negras. Sí. Si las separas un poquito, te quiero mucho. En cuanto a la. ¿Las separo así? Sí, gracias. Bueno, sí. Sí. La ubicación. Perdón, ¿la qué? La orientación en el espacio. Por ejemplo, cuando uno ve una partitura es más fácil leer si, digamos, está la blanca, en negra como tiempo, entonces está la blanca, hay un espacio que interiormente se ve como ese espacio de duración, la negra, las corcheas se ven más junticas. ¿Acá tienes en cuenta eso o no? O sea, yo las agrupo en unidades. Que por sí, ejemplo yo pueda ver esto como una sola unidad y me suena tatacata, como cuando pongo un motito de estas así y me suena es, yo sé que hay un montoncito y está. Pero lo interesante con esto, que es en lo que quisiera que nos desprendiéramos, es del lenguaje musical, para que nos pongamos en el espacio del niño que no sabe leer todavía y que lo que está sacando es una lógica. Es como le doy primero la lógica del tamaño y del color para que yo lo pueda leer y entrar al acuerdo. ¿Cómo queremos que suene tal cosa? ¿Suena de tal manera? Entonces está. Porque nos ha pasado, por ejemplo, ¿dónde fue? En Argentina hicieron una cosa divina, musicalmente. La niña se paró en la. Teníamos eso, ya lo habíamos hecho. Entonces, bueno, ¿quién quiere venir a escribirnos? Hizo una cosa preciosísima y era en espiral. Cuando la cantamos estaba tan claro que inmediatamente sonó. Entonces es también como poder, ¿no? Como que si el niño llegó a la partitura llegue cuando ya sabe que puede escribir, cuando sus elementos los tiene digeridos, porque ese es otro de los aspectos del aprendizaje. Es complejo decir, pero por ejemplo el Waldorf, que no sé si conocen la pedagogía Waldorf, ellos durante mucho tiempo no trabajan sino la pentatónica. Cuando yo tengo una hija que ya es grande, pero nos fuimos a hacer un año en una escuela Waldorf en Madrid y la bajaron, estábamos en segundo primaria y ella ya cantaba acá con bajo, batería, orquesta grande, y yo decía, esta niñita se va a pegar una perdida y le va a parecer horrible, porque entonces las flautas eran pentatónicas, tenga flauta pentatónica, todas las canciones eran pentatónicas, tenga todo pentatónica, y ella pues digamos que ya tenía 8 años y venía el combo, de tener el combo atrás. A la semana, esta chiquita no solo estaba encarretada con la pentatónica, sino en un ejercicio de creación. Inventaba todo el día cosas, canciones, melodías, tra, tra, tra. Y yo en ese momento entendí que lo que le dificultaba cuando uno tiene cosas muy grandes de comprensión es el ejercicio de crear. ¿Cuándo puede un niño crear? Cuando maneja los elementos. Cuando los elementos los puede dominar. Entonces, ¿qué pasó en ese momento con la pentatónica? La podía dominar. ¿Por qué? Porque no tenía disonancia, no tenía medios tonos, no tenía la dificultad armónica. Tenía simplemente ese tarareo, entró en ellos y lo que le despertó el ser era esa otra parte que muchas veces no lo pensamos en los niños, que es la capacidad de crear, que por eso el método lo tenemos con tanta fuerza en generar creación, en que uno le proporciona al niño los elementos de creación, y esos son en lo simple. Sin embargo, pues como de pronto para que me ayudes complementando esto, tú haces una separación de los tiempos, que el niño en este momento puede no darle ninguna trascendencia, pero se va quedando como... Se va quedando. ¿Sí? Asimismo, la duración de esos tiempos. Sí. ¿Tendrá algún tipo la de duración de ligada al tamaño? Ajá. O sea, las condiciones es, incluso porque puede que uno lleve, no, semillas, a mí es que las semillas me gustan mucho, y los caracolitos, pero es como, aquí vamos a trabajar una cosa específica que es la duración, entonces yo llevo duración. Si yo voy a trabajar color, yo llevo las diferencias en color, entonces ya tengo duración y color, o sea, tengo tamaño y color. Pero por ejemplo, yo voy a trabajar intensidad. Hagamos un ejercicio chiquitico de intensidad, aunque nos salgamos del que está. Estos caracolitos aparentemente son iguales, ¿cierto? Son 4 golpes, vamos a hacer 4 golpes. 1, 2, 3, 4. ¿Y están del mismo color? No. Ahí no más intenso, ¿cierto? Entonces hagámoslo como está escrito. 1, 2, 3, 4. Y a mí me sorprende que lo hagan bien ustedes, porque son músicos. Pero cuando uno, un chiquito, que no tiene todavía la teoría del cambio de compás, y del acento, y de un montón de cosas, y lo lee, uno dice, pero claro, está clara la diferencia, porque intensidad es ¿qué? Fuerza. Fuerza, no es un color distinto. Entonces, digamos, cuando a nosotros nos preguntan por estos métodos que tienen colores para las notas o que tienen un dibujito para el que no sé qué, nunca los usamos. O sea, tratamos que el código sea lo más claro posible. Entonces, yo no puedo marcar una intensidad si no es con intensidad. Lo que entiendo es que lo que se está ejercitando es la función cognitiva del concepto. Interpretar, de comprender y interpretar. Cuando usted se genera eso ya en el niño, y el niño está hábil en la capacidad de interpretación, ya cualquier código que usted le ponga va a ser diferente. Y es lo que estoy viendo ahorita con las chicas, es que están buscando nuevos códigos para interpretar nuevas cosas. Entonces, el universo, lo que me gusta mucho, lo que dice ahorita, que es que no le estoy cerrando el universo, vamos a los códigos, estoy ampliando aquí. Así es. Así es. El caso es entender el puente del código. Sí, de la última frase que diste de intensidad, interesante. Solamente se puede marcar intensidad con intensidad sobre el infinito. No, yo no lo quiero decir como absoluto, pero nosotros solamente marcamos intensidad con intensidad. O sea, si la palabra de acá es el mismo azul, este es intenso, entonces debe sonar más duro. ¿Sí? Porque confundiría si yo digo, no, es que la palabra más duro, yo voy a pintar este de rojo y esto de azul. ¿Por qué si lo estoy confundiendo es timbre? En cambio, timbre sí lo marcamos con colores. No, altura no la marcamos con colores. Muchas, hay métodos que marcan alturas con colores. Yo no los conozco muy bien y realmente creo que no me gustan. Porque estoy confundiendo, la altura no tiene por qué ser un color. La altura es ¿qué? Una ubicación. Tampoco es un tamaño, es una ubicación dentro del espacio sonoro. De pronto nos podrías contar cuando tú pues empiezas a formar todo esto, como qué tipo de preguntas el niño le empiezan a salir y de qué manera tú le respondes, que no sea musicalmente hablando, porque uno como profesor siempre va a pensar pues en música, pero sabe que está enfrente del niño, entonces tú le estás poniendo la agrupación de las notas, de la duración, y él te pregunta, ¿qué estás haciendo? No, es que ellos no se preguntan esas cosas tan de lo del mundo. No. Ellos entran al juego inmediatamente, ellos ni se lo preguntan. O sea, pues, es lo más normal. El nivel que nosotros trabajamos con esto, es que yo les decía, es el nivel de prelectura. Entonces, pero ellos, digamos, empiezan a acercarse al gráfico y prelectura están por ahí hacia los 6 años, están empezando el cambio de septenio. Tampoco nos gusta meterlo antes, que es que yo antes les meto las notas porque no sé qué. No, nosotros miren los salones de nuestro colegio. Aquí en este salón, que hay uno igual en el poblado, este es el prototipo del salón ideal para trabajar con los niños hasta los 6 años, 6, 7. No entran zapatos, vienen descalzos, el piano tiene que ser acústico, siempre la clase le da un excelente pianista ahí montado y siempre los niños están trabajando en eso, entonces siempre hay movimiento, siempre hay círculo, no hay sillas, no hay mesas, hay varios instrumentos que sí se traen, pero entonces el niño que sale de aquí es capaz de hacer las 4 figuras básicas con su cuerpo, incluyendo mezclándolas, es capaz de hacer blancas con la voz, negra con las manos y corcheas con los pies, y a la hora de hop cambian el coso, es capaz, tiene completamente el cuadrado solucionado de lateralidad, la cuadratura radicalmente, porque el personaje que está aquí montado le inyectamos cuadratura en intensivo, pero así total, porque y se hacen danzas circulares, todo lo que tiene que ver con la musicalidad, se canta así en círculo, pero entonces, esto jamás, yo no he tenido ningún niño de esa edad que me diga, profe, ¿y por qué suena así, no así? Lo que sí pasa, que es muy interesante conducir, lo que sí, digamos, la labor, no, tampoco, porque aquí hay tantos, ahora incluso se los pone, no, es como, ah, no, a mí me gustaría más que sonara de tal manera, listo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo les gustaría que sonara este verde? Cantemos este. Con wii. Y entonces el azul. A ver, uno. Entonces con no, como wii acá. Y el otro. Wii y wow. Y el subir y bajar, entonces es. Y este es. Sí, porque no es que sea más intenso, sino timbre distinto. Y ya habíamos dicho que estas eran que taca taca y estas tiki tiki. Listo. Hagamos estas dos. Taca taca. Taca taca. Tiki tiki. Tiki tiki. Perdón. Bueno. La leemos una vez y digamos que vamos a poner esta como parte A. Separémoslas un poquito y vamos a hacer A, B, A, C, A. Que ahí nos quedan los dos. Esta está bonita como para que sea parte A. Hagámoslo una vez. 3, 4. Vamos a hacer esta con palmas. Y entonces hacemos la parte B cantada y volvemos a esta con palmas. Entonces, para que le hagamos con palmas. se me cortará el blanquito, es donde la tengo. Tiki, hagámosla acá. Y el otro, oh, sí. Un, dos, empiezo acá. Que la segunda frase es que no pensé, nos terminara en planche. Y estas deben durar los dos tiempos, se nos está yendo que duren más. Dos. Ah, hagámoslo en cuatro. Es que es así. Taca, taca, pum. Taca, taca, tiki, tiki, ta. Taca, taca, tiki, tiki, ta. Para que nos formemos como enterito el rondón. O sea, yo sé que para ustedes es muy fácil, pero lo que quiero es que lo hagamos, ubíquense en los niños que aún no saben leer. No, no nos desbaratemos para que hagamos, sumemos. Esto está repitiendo. ¿Qué va a pasar? No, yo tengo una pregunta. Usted no deja manipular la célula, porque yo hice ese ejercicio con los vasos. Entonces yo quería, perdón, hacerlos, pues que no sé, pero suena muy chévere esto. Cierto, coger esto acá, que suene ti, ta, ta, pero entonces me decían que no es bueno manipular la célula, o cuando puedo manipular la célula, pues mezclar ya, cuando eso. Cuando ya la tengan, en el nivel claro. Donde ya la tengan muy claro, porque sí. Es que ahí le estás poniendo una dificultad que quizás todavía no nos ve. En este nivel no nos daría esa dificultad, no es que no la manipulemos. Porque, por ejemplo, las tarjetas del segundo nivel ya están muy manipulado, obviamente. No, también porque el repertorio cantado y eso me permite trabajar cinco pasaltillos, lo que yo quiera, ¿cierto? Pero a la hora de empezar a codificar, vamos de lo claro a lo otro. Cuando eso esté súper claro, lo otro le va. Nosotros empezamos a codificar con las velocidades. Entonces, tampoco es que sea que la negra vale un tiempo, la blanca dos, sino dobles velocidades, dobles lentitudes. Incluso en la escritura siempre ponemos dos sobre negra. No son dos cuartos, es dos sobre negra, es tres cuartos, no son tres cuartos, es tres sobre negra. Pues, porque yo podría pensar también que es dos sobre blanca, y entonces la unidad en ese sentido sería la blanca, la doble velocidad, la otra. Entonces, eso es muy orfiano. Digamos, yo lo conservo así. Cuando están más grandes, ya los últimos niveles, no sé si es porque me dice que es que el computador es dificilísimo, entonces yo les digo, entonces háganlo a mano. Porque el ya sí entra el 4 cuartos, el 3 cuartos, el 2 cuartos, y hasta cierto nivel se van es con equivalencias. Entonces, trabajamos la unidad y metemos la doble velocidad y la doble lentitud al mismo tiempo. Entonces ya podemos estar jugando con tres figuras, con la unidad, con la que se dobla para abajo y para arriba, y después la cuarta lentitud y la cuarta velocidad. Y si cuando uno las entra al mismo tiempo, como que el cerebro las entiende la división. ¿Cómo las entran ustedes? La redonda la dejan por allá a lo último, ¿cierto? siempre empieza desde la negra, no hay conexión de razón. Pero siempre empieza como sentirlo desde la negra y ya cambiar hacia el otro. Sí, y por, digamos que la negra comunidad, pero inmediatamente relacionándola con la doble velocidad y con la doble lentitud. Sí. Bueno, ¿quién nos va a hacer una segunda frase? Una cuarta frase. Esta es una, dos. Yo es llorada, continuada. Bueno, vea todas las semillas que tenemos. Estas son, estas podrían ser de tamaño. Estamos conservando. Sí, igual les conservamos el mismo el tamaño, pero por ejemplo estos son como el mismo tamaño, solo que ya nos entra. Adelante. Y la pongo acá abajo. Sí, o sea, esto ya es una frase. Esta la estamos repitiendo y es la parte A. Esta es una B. Hagamos una C. Ajá. Todavía hay que correrla para allá, mi niño, no. Van a la mitad. Vayan pensando si quieren entrar otras. ¿Es de la tierra? Sí. Bueno, vamos a acelerar. Termine la ponencia de acuerdo. No. Es frase completa, en que hay 8 tiempos, entonces necesito 16, ¿cierto? La voy a meter ese ciudadano para acá. Este dejémoslo para la otra parte de la frase de acá. Ah, ya hay un poco de. Listo, ya casi, ya casi. Allá hay un tiempo, ese espacio es un silencio. Aquí hay dos tiempos. Cuádruple velocidad, digamos así. Sí, es dos tiempos por y este. Y terminemos ese. Este. Ese es el de cuatro. Acuérdate que ese es el. Ah, ese es el de cuatro. Entonces, mira. El de. Este es el de dos. No identificamos dónde está el silencio. Aquí. Podemos hacer una figura para el silencio. Podemos hacer una figura para el silencio. Así. Así. Una estatua. se ve nada, ahí es el silencio. Tenemos tan, tan, tan. Está rico, está rico. Donde no se ve nada, es el silencio. Entonces tendrías que tener. No, porque está. Vea, pues yo la arreglo. Ah, no, para. No, pero ya había agua. Listo. Donde no se ve nada. ¿Qué te falta? Aquí tiene que terminar. Aquí, el tan tan. Ah, no, tan tan. Y una. Aquí es una esta negra. Aquí. Ah, ese cuarto. Me rindo. Una negrita aquí. Ese cuarto sistema está raro. Sí. Es que es un tiempo, silencio, dos tiempos. Cuerpo, velocidad, dos tiempos. Y el sistema anterior. Eso es un tiempo. El sistema anterior te está sobrando. Pues es que no sé si estas son tiempo o qué. No, es ya que son más chiquitas. Sí, claro. Ya. Problema de tamaño, no problema de tamaño. Ya. Tamaño sí importa. ¿Esa grande qué es? Una blanca. Esta es una blanca. Y esta es redonda también. Vamos, entero. Uno, silencio. Más dos, cuatro. 5, 6, 7. Sí, pero es que entonces, póngale una blanca ya, entonces termínela con blanca en vez de. Esta es blanca, venga. No, ¿por qué se la llevo para allá? Bueno, sí, para que terminen los 8 tiempos. Listo. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6. Los que no son músicos, como que no lo piensan. Y a veces alguien ahorita le va a hacer un ejercicio donde lo ordene sin. Sin pensar en tiempo ni nada, y pues de otra forma, si nos hacemos el ejercicio de leerlo. Leemos muy despacio donde está. Vamos, leamos ese segundo muy despacio. 1, 2, 3, sin pensar en nada. Lo único que mantenemos de código mejor dicho. Sí, lo único que podríamos la única condición que sí podríamos poner es que nos vamos por las unidades, que si son corcheas estén junticas, pues no las fragmentemos todavía. Bueno, voy a desarmar este arquitecto. No, todo. Parate. Todo, parate. Hay una obra de arte con las sillas. Carajo. Incluso pues vean, como si no le echan. ¿Por qué? Se va a empezar a usar. ¿Estás haciendo lo mismo que ahorita? ¿Qué no? Incluso vamos a hacer la lineal. Síguelo en una misma línea. Con todo esto. Con lo que quiera. Mientras tanto vamos hablando más como del concepto de leer. Miren, cuando uno empieza a enfrentar digamos la lectoescritura, que quizás la tenemos más resuelta nosotros en la música que en los colegios están desesperados. con el concepto de lectoescritura. Y empezamos a ubicar que es que el leer y escribir no son solamente del lenguaje, no hay un solo código. Entonces, leer para un cocinero o leer un sabor es casi que la herramienta que necesita un cocinero. No empiece a darle curvas así hasta que llegue por allá. Es la herramienta, es, digamos, ¿cuál es el código del sabor y para quién es el código del sabor? ¿Cuál es el código del sonido? ¿Se imaginan que un cardiólogo sea bien rítmico o que no entienda cuál es el código de saber cuál es la frecuencia? Como ellos se ponen ese coso y empiezan a oír ahí, hay un lenguaje, hay un código. Entonces, ¿cómo empezamos a mirar que en lo visual está agarrando el mundo? Sí, digamos que está por encima de todo, pero la lectura va mucho más allá de la grafía y de la interpretación. Entonces, cuando ampliamos también ese mundo de la lectura de la música, nos encontramos cosas maravillosas que están muy en la sonósfera, o sea, en el sonido que queda cuando hacemos silencio, en el que siempre está, y que tienen unos códigos distintos y unas formas distintas, donde nos tenemos que enfrentar es a ello. Yo estuve leyendo algo de la pedagogía de Williams, no sé si la han escuchado. Y pues en lo que leía decía mucho que partían desde la musicalidad del mismo niño, que uno normalmente llega al niño y lo coge muy cuadrado, desde no 4 tiempos, 8 tiempos o así, y ellos manejan algo muy de a veces sin tiempos, sin velocidades, inicialmente como dejando que el niño mismo cree. No sé qué tan bueno sea como esa parte de inclusive. Pues aquí estamos haciendo algo como de mezclar y dejar inclusive que ellos mismos lo hagan. Pero ellos a veces varían aún en las velocidades, o pueden empezar muy rápido y de repente están lento, como para dejar que el niño cree en esa parte. Eso iría como muy en contra de lo que estamos diciendo. No sé como qué orden o cómo se podría agrupar eso. A ver, yo creería que es que todo es válido. Y simplemente hacerlo en ese punto, porque por ejemplo hay momentos de la clase o hay clases enteras donde uno diga las voy a hacer bien sin tiempo, porque hagamos experiencias como las que hicimos al principio de músicas más aleatorias, pero con un significado específico en esas músicas aleatorias, ¿cierto? Porque también qué es lo que vemos nosotros pues en la experiencia, nosotros somos más orfianos en el colegio. Y un poco lo que propone Orff, que lo propone también Steiner, que no es músico, pero que es el precursor de la pedagogía, es que en los límites es donde el niño forma la voluntad. Entonces, como lo rítmico, no es que haya un solo ritmo, sino que lo rítmico se convierte en parte de la vida. Entonces, yo soy rítmica en la clase, porque voy a tratar de tener una estructura clara para que el niño esté en él. Y la teoría de Steiner es que el niño transita más cómodo en lo establecido. Si uno quiere formar un niño en la libertad, póngale límites. Es difícil de entender en la teoría, pero es súper claro en la práctica. O sea, cuando uno no le pone límites al niño, es como un río que si no tiene canales empieza como a regar. Yo entiendo la otra también. No, y digamos, uno puede empezar a decir, voy a hacer ejercicios desde ahí. Por ejemplo, cuando nos llegan los niños chiquitos, las clases tienen unos ritmos mucho más libres en ese sentido. Pero muy pronto los metemos en los beats, es verdad. Yo no quisiera sentar una posición personal. Pienso que son distintas formas. Nosotros estamos más ligados a las pedagogías que meten los niños en ritmos establecidos y que desde ese tempo establecido se salen, no desde el que no está establecido. Pero si hay oscilaciones, o sea, cuando uno ve ciertos métodos, uno no, pues digamos que una relación entre un niño, usted le pone tiempos que sean despacio, malucos, ellos se te duermen, pero entre más rápidos, pero entre más, no con más movimientos. Pero eso no es tan cierto. Sí. Y ahí dicen que, pues, no hay ciertas cosas, porque todo es muy discutible. Pero digamos, aquí no estamos hablando tanto del tempo lento o rápido, sino del tempo o el no tempo. Sí. O sea, del beat, llamémoslo, del beat o no beat. Tu beat o no tu beat. Yo creería que si no está el, o sea, en la teoría nuestra, o sea, parándome desde el bando pues, de Steiner y desde lo que es nuestro patrón. Exacto. Si no está el beat, tiene que estar los como lo hicimos ahora, los delimitadores, que son los que sí nos hablan la estructura. O sea, yo no le tengo confianza a los métodos que no estructuran. Sin conocer tan profundo eso, no lo digo por este. Pero por ejemplo con los de Sugar Hill, todos los métodos que nacieron en la misma época, incluso de los Baldo o de Sony, de los tendientes y de los constructivistas, nacieron incluso en las mismas épocas. Y esas escuelas fracasaron. Las escuelas Sugar Hill, que eran las de el no límite. El niño iba descubriendo a su propio pensamiento con lo que estaba establecido. Tuvieron mucho más dificultad de permanecer en el tiempo, siendo de la misma época, lograron, digamos, unos resultados mucho más interesantes. Los que proponían la estructura para dar libertad, que es muy complejo decir, pero se los aseguro que eso es cierto. Transitar tranquilo. Uno cree que es que si yo no tengo barreras yo voy a transitar tranquilo. Es opuesto. Pero digamos son opuestos como son muchas cosas de las teorías de la educación cuando uno las oye como teoría y cuando en la práctica no. Por ejemplo, cuando uno le dice a un niño de 6 años, ¿tú quieres hacer esto o prefieres lo otro? Ahí le estás coartando su libertad. Le está coartando la libertad, se los explico. Porque el niño en todo este primer septenio, él vive en su propio mundo. Yo le coarto la libertad si lo quiero aterrizar. Cuando yo lo pongo a pensar, si él se quiere ir donde la abuelita, me acompaña al mercado, mejor se queda en la casa, yo me estoy entrando en su mundo interior de él, que no le importa si se va donde la abuelita está en la casa, o sea, va para el mercado porque sigue con su mundo interior. ¿Me entienden? O sea, es el vacío, es el no estímulo el que le permite al niño transitar en su imaginación, o sea, afianzarse en su conocimiento. Entonces, también empezamos a mirar todas estas pedagogías que son recargadas. Entonces los cuadros son recargados de ilustraciones, de renglones, de los salones llenos de cosas, los métodos, entonces cada vez inventan una cosa nueva para que el niño entienda, y lo que les estamos quitando es el espacio vacío donde él pueda transitar con tranquilidad. Entonces es una invasión, es que lo tienen otras pedagogías con mucha claridad. Nosotros convivimos con esa pedagogía, convivimos con la pedagogía de la no didáctica. Sería así como la llamaríamos, Claudia. Pues, o de una didáctica más... Es que no, por lo menos es para mí es lo más didáctico. Es otro el término. Sí, claro. Esto es didáctico y es una herramienta que está, pero no es establecido, no es un código establecido único que tú no puedes modificar. Es un código de acuerdos, porque es que el lenguaje es un acuerdo. O sea, ¿quiénes llegaron a decir que el tempo que suena así lo íbamos a escribir con una negra? Seguramente fue un acuerdo. Como es un acuerdo cuando en un barrio la gente empieza a decir, al lugar donde vamos a irnos por la noche se llama parche, entonces lo siguen llamando parche. O sea, los códigos nacen de los acuerdos. De uno puede usar en pos de lo que creo que es lo que uno quiera, sí. Desde que se viene estudiando aplicado, pero yo un poco de herramientas acá que tocan muchas áreas. Claro. Desde no, y de eso se trata, pero lo que son es herramientas que son fáciles de apropiarse por cada uno de ustedes a su manera. O sea, yo estoy segura que ustedes hoy se van a ir a conseguir semillas, o muchos van a venir a decirme, déme al menos 8 semillitas de estas más chiquitas y 4 de estas. Yo quiero ir esta tarde a buscar semillas o piedritas o no sé qué, porque les quedé. Entonces, ahí que estamos haciendo, estamos poniendo unas herramientas, más que la herramienta en sí, el concepto para que ustedes creen esas propias herramientas, que se conviertan después en partituras sonoras o en mapas sonoros. Vamos a leer este. ¿Ah? Y es vendo semillas. O sea, hay una cosa que sí les dejo claro, o sea, nosotros nosotros como institución, como forma de vida, como colegio y como filosofía somos alternativos, no nos gusta lo establecido. Y con eso hemos tenido, digamos, mantenemos dificultades con el medio, con la academia, con muchas cosas. Lo digo abiertamente, ya se fueron muchos de los que no deben oírlo, pero somos alternativos, nos hemos considerado en una búsqueda por la educación a niveles muy, muy generales y digamos que en ese transitar hemos tenido resultados que nos permiten como pensar que ya hemos hecho la que vamos haciendo investigaciones que podemos decir que se van convirtiendo en método, porque es que un método finalmente es eso. Entonces, un poco, muchas veces la preocupación que nos da con los métodos importados es que importan el método, no importan el concepto, porque nosotros tenemos muchas bases conceptuales de las pedagogías europeas, pero digamos que la aplicación del método y la búsqueda la vamos haciendo aquí en territorio con las cosas que están. Y nos parece que llega mucho más a la totalidad de los niños, a los niños que vienen también del campo, a los niños de la ciudad, a los niños que tienen... Entonces, yo le tengo mucho miedo a las cosas como cerradas, establecidas, que sí las tenemos, porque, por ejemplo, para nosotros han sido grandes maestros el Dalcroz, que se ha perdido mucho. El Dalcroz es súper fuerte en este colegio. Es una línea absolutamente... respetada. El Dalcroz, Jack Dalcroz, suizo, es maravilloso, es el que trabaja toda la parte de rítmica corporal, todo lo corporal, y las universidades son maravillosas, porque entonces yo estuve visitando la escuela de ellos, forman unos pianistas durísimos para que persigan la clase, y eso es un poco, o sea, lo que más dificultad nos da a nosotros conseguir, ya hemos ido estabilizando, son los pianistas que acompañan las clases, es muy difícil. Porque es que un buen pianista en una clase no es un virtuoso que toca... Es el que me lleva con la línea, es el que me marca el fraseo, es el que hace el contraste, es el que me acompaña en el agudo y en el grave, en el fuerte y en el piano. Un piano me lo da todo, o sea, en el piano lo tengo todo. Incluso para nosotros como maestros es un descanso porque nos ayuda a reforzar armonía, melodía, ritmo. Entonces, cuando uno puede contar con un buen pianista para una clase, está hecho. Está hecho. Nosotros todos los tenemos. Muy cotizados. Son muy cotizados. Son los mejores pagados, por ejemplo, de toda la institución. Ah, claro. Tanto aquí como allá, los acompañantes de la clase de chiquitos que son auxiliares, imagínense, son asistentes, porque ellos no preparan clase, nada, ellos persiguen a la profesora, pero son los es el cargo. Los niños mimados es el cargo mejor. Pero también se le exigen mucho, pues, o sea, yo necesito una claridad y una dirección desde el piano, porque si no me empantana la clase, me ensucia, si me llena de acordes raros, de mucha subdivisión del pulso, sucia. Cambio si me sabe llevar en lo que te digo, en las cualidades del sonido, en los matices, en los efectos, en el yo sé que es para arriba. Y por ejemplo, claro, tienen una cosa súper clara, y es que nosotros marcamos mucho los pies en la rítmica con la mano izquierda y las palmas con la mano derecha, pero no siempre, o sea, ellos tienen que poder hacer cosas muy rápidas con la mano izquierda y muy lentas con la derecha, si yo lo que estoy haciendo es corriendo, pero marcando cada cuatro mi corrido, ¿me entienden esa parte? Entonces, eso para ellos es súper, para el pianista normal es muy complejo, porque lo normal es que esta mano vaya haciéndome unos acordes donde está y esta vaya cantando, entonces esa disociación distinta para que acompañe realmente el... Sí, y antes el Cross escribía mucho era para la danza. Él manejaba más énfasis en la funcionalidad como aplicaba el movimiento de la danza. Pero yo no lo consideraría así. Yo pensaría que él trabaja el cuerpo a servicio de la música. Se apropiaron de él, pero no porque pero él haya escrito. Pero la teoría grande de Dan Cross es cómo toda la base de la música se recibe con el cuerpo. Incluso en una época venían maestros de Dalcroz muy buenos, los traía a la Universidad de Antioquia, me acuerdo una que nos hicimos unos ejercicios buenísimos de forma, de cánones, de cosas con el cuerpo. O sea, su teoría específica es como es el cuerpo el que tiene que entender la música y entender toda la estructura de la música. Después usted la traduce a las traduce a los dedos o al instrumento o a lo mínimo, pero es desde la totalidad del cuerpo donde se entiende. Si empieza aquí, yo estoy en ese momento, ya, no es alguien quieto, yo no soy músico. Pero si danzo, tiene una cosa es el baile, otra cosa es danza. Sí. El baile es netamente rítmico, el baile es de los pies, lo otro no importa. Si la mano está puesta y la cara está puesta y la cara está viendo por un lado, si los pies no están con el tiempo musical, no funciona. En cambio, la danza no. La danza, los pies no importan. Importa es toda la estructura del cuerpo, los brazos, la cara, ustedes son la cabeza, la musculación. Entonces, eso también tiene esa peculiaridad. Porque me interesa esto, porque sí me parece bastante interesante. Entonces, hoy tenemos una danza contemporánea que no ve. Estamos en la fórmula, hay un movimiento cuerpo. Yo no logro entender mucho los movimientos de danza contemporánea. Peter Palacio se logra una armonía mucho más fuerte en que la armonía corporal vaya con la musical, que eso es muy importante. Pero hay unos estudiantes aquí ya licenciados en danza contemporánea de Antigua que uno dice, ¿y entonces? Sí. Pero está también el stomp y el tap. Sí. Algo en rítmico para la gente. Ah, bueno. Búsquese en la Jack Dark Cross. A mí me daba mucho pesar que se haya como quedado tan allá, y incluso con el oro. Yo hice el oro y estuve en Salzburgo, incluso esa fue la formación que yo tuve de pedagogía. Pero es muy curioso cómo cuando llegamos acá le hicieron una guerra terrorífica, pero terrorífica. Muy desde las izquierdas de Bogotá, sobre todo en esa época, el Jackie Candro y muchos de los grupos que hacían un trabajo folclórico y que encontraban que él había occidentalizado, digamos que él se había robado los principios de la música indígena y la había occidentalizado. Y es cierto, o sea, ellos criticaban lo bien temperado de los xilófonos cuando las marimbas no tenían por qué ser así, y había una serie de críticas que se volvían insoportables. Y es muy curioso porque no es esa su filosofía. O sea, cuando uno encuentra la filosofía profunda del Orff, es muy del ensamble, de las células pequeñas, de los ostinatos y los bordones, y de un poco lo que hicimos con las tarjetas. Que los instrumentos sean bien temperados o no, pues no es, pues no vamos a poner a pelear si el xilófono estaba afinado o no afinado. Aleluya que estén afinados. Pensamos nosotros, ¿cierto? No estamos sintiendo que se le estaban robando, pero hubo una gran pelea hasta tal punto que nosotros encontrábamos los instrumentales orf en las escuelas con matas sembradas como si fueran materas porque no los sabían utilizar. Y de alguna manera volvemos un poco a por qué la pentatónica y tiene claro y saber por qué es y cómo son las estructuras. Por ejemplo, orf tiene una cosa que a mí nosotros nos deslumbra, y es que tiene muy fuerte el estudio de la forma desde chiquitos. O sea, la forma rondó, la forma sonata, la forma de ABA, o sea, hay una estructura, él concibe la totalidad desde el principio, trabaja mucho la gestalt musicalmente dentro de la pedagogía. Entonces se vuelve que si eso es lo que yo le entiendo a estas metodologías y no las traemos, y lo que hacemos aquí es que las pasamos a semillas, pues aleluya. Yo no sé si él se está en la tumba mirándonos aquí con semillas, yo creería que no, porque hay una lógica en lo que está. Entonces, pienso es que en el ejercicio que ustedes están, tomen con mucha conciencia los métodos, y vale la pena incluso si al final hacemos una como un conversatorio solo de metodologías y de verlas como están en uno del otro, porque están trabajando mucho ahora, se volvió de moda la que tiene los colores con las notas. ¿La conocen? Sí. Sí, yo creo que Mastita, esa está más basada en la guitarra. De hecho, métodos virtuales de entrenamiento auditivo vienen con los colorcitos ya. Por ejemplo, yo el primero que aprendí como, a ver, era el xilófono con los colorcitos, do, re, mi, fa, sol, así, el azul. Thank you. tan duro, la medida que va avanzando, lo estoy haciendo natural, ya que ellos saben que eso es un do, porque yo además de hacerlo en los colores, tengo la paleta de colores y le pongo el nombre de la nota. Entonces ya ellos relacionan el rojo con el do, efectivamente, pero eso, ese método es, como digo yo, o sea, más que es una intención al piano, más una intención que... que hacerlo propiamente ya tomarlo de lleno así, de que solamente existe eso y que ya no va a existir nada más desde la gama musical. No, es simplemente una parte de interés. Hay una cosa interesante porque lo que están diciendo ustedes tienen que ver con las notas musicales de los siete chakras del cuerpo. No hay alguien que los conoce y esos son los colores muy relativos, pero tienen una relación interesante. Sí. Los colores con los chakras y los sonidos con los chakras. O sea, yo quiero ir como, incluso vuelvo y les digo, si quieren reservamos una cosa de pedagogías específicas. Lo que quiero como resumir un poco es, sean muy cuidadosos en la relación, en qué relaciono con qué para hacer método. Porque muchas veces lo que hacemos pensando que vamos a hacer algo muy didáctico es confundiendo al niño. Y lo confundimos cuando se nos encuentran dos criterios encontrados. O cuando yo lo estoy haciendo de una manera porque me pareció muy didáctico y el niño ya se fue y transitó en otra escuela o en otro profesor o en otro no sé qué y ya hay una contradicción. O sea, lo más peligroso que pueda existir en un proceso de aprendizaje es la contradicción. Es lo más peligroso porque confunde. Y por eso decíamos que una de las cosas que más tiene que tener un maestro y un director es claridad. O sea, tener muy claros los conceptos y entregarlos. Entonces, yo no estaría en contra de ninguno, todos me parecen viables como está, pero... ojo con ser muy cuidadosos cuando vamos a hacer métodos y cuando vamos a hacer didácticas, porque entonces los papelitos, los colores, las formas, los muñequitos, los no sé qué, todo les parece. En estos días que califiqué proyectos del ministerio me parecieron terroríficos. Yo decía, pero qué diablos hace un payaso ahí metido para enseñarle al niño no sé qué. Entonces eran los pentagramas gigantes, eran como una cosa de primero sentir que los niños son bobos. Entonces yo les tengo que llevar, es una, entonces ojo con eso, es como lo único que está. La idea es que se hable en un idioma. La idea es que se hable un idioma con lógica. Exacto. Porque por ejemplo, esto yo no lo estoy haciendo sin lógica. Estamos trabajando es tamaño con duración, que tienen una lógica. Uh-huh. ¿Sí? Y timbre con color, que tienen esa lógica. Ahora, no es que digas que sí, los otros no, ni nada, sino que seamos muy cuidadosos en llevar. Esto lleva un rato, en que lo mismo que las tarjetas las estamos trabajando hace mucho tiempo y apenas ahora sentimos que están pudiendo aterrizar, que podemos escribir algo, que funciona, que entonces vamos dando pasos en las herramientas que son muy interesantes, teniendo como responsabilidad en qué relacionamos con qué. Yo quiero leer. Leamos. Sí, vamos a leer, claro. Señor director, ¿qué nos dio? ¿Alguna indicación? Tengo una duda. ¿El de allá de la esquina es 4? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Ya. El primer librillo es el... ¿Un qué? ¿Un silencio? La más de calla el silencio, siempre la haces a Diego. Ah, entonces ahí se explica. Listo, entonces usted nos va a dar el tempo. Vamos a hacer la base de grabar. ¿Qué sonidos son ustedes? Bueno, vamos, pónganos tempo y nos dirigimos y nos va a... Vamos a la grabadora. La grabadora está mal. La grabadora está mal, pues. Listo, déjenos el tempo. ¿Qué tempo quiere que lo leamos? ¿Pero qué velocidad? ¿Qué velocidad? Ah, pues así como están de ellas, normal, muy rápido. No, hay un silencio. Ahí, no. Ah, es que ustedes... ¿Alguien lo quiere dirigir? ¿Alguien lo quiere decir de cuánto? Una voluntaria, Erika, vaya. La voluntaria. Eso. La gafa negra, parce. ¿Qué pasó? ¿Qué nos cambió? El silencio para que se vea, una cosa que se vea. Listo. Transparente. Pues según yo. Bueno. Entonces. Un tiempo, ¿cierto? El silencio. de negro. Dos. Sí, sí, esto es uno, esto. Es palma, es palma lo. Ta. Ta, ta, ta, ta, ta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, señor compositor, ¿estos son dos corcheas o Sí, son corcheas. La de por acá, vamos partiendo. Ah, bueno, estas sí son negras. Entonces, aquella, esta es una negra. Sí. Ah, bueno. ¿Y las dos primeras? Las dos primeras las leímos como negras. Sí, son negras, corcheas. No, acá no corcheas porque vea que se está chingando. Ah, bueno. Pues, estas también. No, esas sí son negras. Listo. ¿Cuáles son negras? Las que están al lado de la red. Ah, no, estas sí. Los triangulitos sí son negras. Las cafés son negras. Señor compositor, ¿esta esquina es qué? Una negra. Esa es una blanca, pero el sonido es distinto a eso. Una blanca. Sí, porque casi todas las blancas son blancas. Otra aclaración, los rojitos que están al lado del cordón azul serían semicorcheas. Sí, taca, taca. Taca, taca. Las blancas. Ah, sí, los instrumentos. Listo, vamos. Estamos ya. Usted se puede hacer ahí y nos va llevando a la espalda, sí. Sí. Un, dos, tres. Ta, ta, ta, ta, ta. Uy. De todas maneras, los que trabajan en colegios, yo creo y los invitamos a que empecemos con una muy fuerte campaña como el derecho de los niños a tener educación musical. Amén. O sea, tiene que poder ser un derecho. En Brasil lo están trabajando súper fuerte con campañas en la web, en todas partes, como una exigencia. Porque finalmente, por un lado, sabemos todos de las bondades que están y que se tienen, y cómo tenemos que luchar para que sí sea un derecho de todos los niños a tener una educación musical. Y eso hace que nosotros como profes, por hacer la última cunita, nos tengamos que ampliar un poco ese espectro, porque debamos enseñar a los niños que van a ser músicos y a los que no también. Y en ese sentido, este tipo de cosas que tienen que jugar con el lenguaje, con la sonoridad, y que despierte unas cosas generales, que le doy el agradecimiento a la música que las tiene, son las que tenemos que empezar a asumir. Las pedagogías no se pueden quedar en los virtuosos, y la música también, de alguna manera, lo que hacemos es que se la robamos, se la volvemos a robar a los que nos la atraparon, para ellos nomás, para que empiece a ser algo que podamos entregar con mucha sencillez a un gran número de niños. Bueno, Tatiana necesita aquí decirnos algo. Ay, perdón, la primera cosa es que no nos van a, no podemos seguir estando en este espacio, nos exigieron que estuviéramos en la Casa de la Música. Entonces, yo sé que... Ah, sí, nosotros no queríamos... ¿En ese caso no decir? En el parque de los... Tatiana nos va a decir... Tatiana es la directora ejecutiva de este proyecto. Las caras muchas. Entonces, Tatiana es quien nos va a contestar. Vía mail, vamos a...